esperando que sí. todo esté bien y si puede va a llegar. Y bueno. Y si no y puede, la esperamos. Lo que sí tenemos es a Beatriz Villar en el piso. Firme. Con un espacio de lucha, una barricada de poesía, canciones y reflexiones por la libertad de Milagro Salas. Y vamos a arrancar ya en un ratito con ese espacio. Uh-huh. Y también tenemos acústico, porque no todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No, vamos a tener a la gente de Tabriz. Tabriz, así que es. Lo que me costó escribir el nombre. Es complicado, porque uno dice Travis. Travis, sale, todo no el tiempo Tabriz. Ponía Travis, es verdad. Bueno, Tabriz va a estar en acústico. Acá se vienen de La Plata los chicos, así que los vamos a recibir con calor humano, porque otro no tenemos. Calor no hay. Un mate caliente. Aumentó muchísimo la luz. La radio está también pasando por esas cosas. Tenemos que no prender mucho el aire, ni la estufa, ni dejar todo, ninguna luz prendida. Todos emponchados acá. Yo tengo, creo que cobro el viernes, ya no tengo plata, tengo 50 pesos para toda la semana. Mirá, qué bueno, por lo menos tenés algo. Por lo yo menos, tengo la sí. sube con 30, con suerte. No sé cómo voy a ir a trabajar esta semana. Encima tengo a mi hijo en casa, o sea que somos dos para comer. Claro. Si alguien me quiere invitar a almorzar o a cenar. Bueno, igual estoy complicada para viajar también. Bueno, de alguna manera nos vamos a arreglar. Esto es siempre la vida salimos, es así. Montes, siempre salimos artillereando. Los cigarrillos aumentaron, no sé, está 50 mangos un paquete de pucho. Tenés que dejar de fumar, eso está claro. No, los míos igual salen más baratos. Pero igual. Es un gasto, porque te comprás como 4 o 5, no te comprás uno. Hoy me acordaba, yo te vi comprar cigarros, Montes. Me acordaba de la época donde empezábamos a comprar los cigarros en cajas. Viste que venían sueltos los Achalá y los Monte Grande, no yo sé era si muy se chica, acuerdan. Sí. He fumado de esos. Claro que sí. Ay, hay que dejar eso igual. Por salud y por bolsillo. Sí, pero si te querés morir fumando, que te dejen comprarte un paquete de pucho, loco. No puede ser que ni un paquete de pucho nos podamos comprar. Una locura. Néstor Centra, colega, periodista, profesor mío de la Universidad Nacional de Avellaneda, escribió algo acerca del Día del Trabajador y lo quería compartir y arrancar con esto. Para ya después meternos en el espacio de Beatriz. Día del Trabajador. Nunca te olvides que un día murieron obreros para que vos tengas el derecho a tener 8 horas de trabajo. Nunca te olvides que un día se aprobó que se trabajara 5 días a la semana con 2 de descanso. Nunca te olvides que un día lograste el derecho a tener vacaciones pagas. Nunca te olvides que un día reconocieron al trabajo de la mujer. Nunca te olvides que un día te dieron días por maternidad. Nunca te olvides que un día se aprobó que tenían que indemnizarte ante un despido. Nunca te olvides que un día tuviste derecho a tener una jubilación. Nunca te olvides que, aunque hoy no goces de algunos de estos derechos, alguien luchó por conseguirlos. Nunca te olvides que una vez que te quitan algún derecho adquirido, es probable que pasen años hasta poder recuperarlo. Si crees que estos derechos existen solo porque pagás tus impuestos, te perdiste una parte de la historia. Aunque hoy no estés en relación de dependencia y los tengas, aunque hoy no cobres como corresponde, ni tu empresa respete esos derechos, aunque te los nieguen, los derechos existen y no cayeron del cielo. Son bien humanos. Vamos a escuchar un rock. Un rock and roll para acordarnos de que esos derechos hay que seguir conquistándolos. Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta. Dice estar muy cansado.

milagrosa, la es pionera de un nuevo día. Jalialia, jalialia, jalialia, jalialia. Bueno, buenas tardes. Soy Beatriz Villar. Estamos acá en el Espacio por la Libertad de Milagro. Bueno, ayer no me enteré, después me meteré en prensa a Maru. Tengo ámbito.com que dice: Jujuy allanaron la casa de Milagro Salas y domicilios ligados a la Tupac Amaru. La Fiscalía de Investigación número 1 a cargo de Diego Cusel y efectivos de la policía de Jujuy llevaron adelante el procedimiento en la vivienda de Salas y en otros 20 domicilios en la capital provincial por orden del juez de control número 4, Isidro Cruz. En la casa de la líder de Tupac, quien se encontraba detenida desde hace 4 meses, ubicada en la calle Gordaliza, hallaron 30 valijas y una máquina de contar dinero. Eso lo publicó el portal El Tribuno de Jujuy. La investigación tiene que ver con la denuncia que hizo la diputada jujeña Mabel Balconte, quien afirmó que allegados de Salas llevaban valijas con dinero a Olivos para Máximo Kirchner, en el marco de su presunto desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas. Tras la declaración de Balconte, el fiscal Cusel ordenó una serie de medidas que prueba para investigar el caso, entre las que se encontraban los allanamientos que este viernes fueron ordenados por el juez Cruz. Además de la casa de la líder de la agrupación, los procedimientos alcanzaron las viviendas de sus allegadas, Mirta Isama y Mirta Shakira Guerrero, entre otros. Del operativo participaron personal de bomberos, división Canes de la Policía de la Provincia, AFIP, Cuerpo de Radio Patrulla y la Brigada de Investigaciones. Mirá todo. Milagro Salas está detenida desde enero pasado en Jujuy, acusada de asociación ilícita, fraude y extorsión en el marco del presunto manejo irregular de fondos girados por la Casa Rosada para la construcción de viviendas. Claro, vos fíjate, Vanina, que hace más de 100 días que está detenida. Fíjate si con el nivel de ensañamiento de la feroz persecución que ella, sus allegados y toda la organización social Tupac Amaru está sufriendo, porque no son los primeros allanamientos, estos se han hecho quizá más públicos, pero yo estuve en marzo y ya había allanamientos. 20 domicilios. Había allanamientos ya a militantes de la Tupac Amaru, pero fíjate si ella va a dejar valijas en su casa, estando siendo perseguida, es decir, no entra en la cabeza de nadie. A mí me hace acordar en la época de la dictadura, ahora te meten valijas y te meten un cuentaguita, y sí. En la época de la dictadura a los compañeros entraban y les metían panfletos del ERP y les metían armas, gente que no estaba, digamos, en la lucha armada. Y te ponían lo que querían y te decían: esto es tuyo, lo encontramos en tu casa, vos sos un subversivo. A otra cosa. Pero esta diputada provincial que ha hecho la denuncia contra Milagro Sala, tenemos material donde el secretario de esta diputada ha salido a decir la verdad. Gerardo Morales extorsionó a la diputada provincial de Jujuy, Mabel Balconte, que es la misma que hizo la denuncia ahora, ¿no? Exacto. Para que declare contra Milagro Salas. De lo contrario, le sacaría los fueros y encanaría a sus hijos, según declaró Santiago Amud, secretario de la legisladora. El secretario de Balconte dijo que su jefa acusó a Milagro Salas porque la coaccionaron. Lloraba porque la amenazaba Morales. Santiago Amud está dispuesto a declarar ante la justicia. Milagro Salas denunció la novela montada en su contra. Yo estaba en la legislatura y ella, Mabel Balconte, llegaba llorando, diciendo que no podía creer lo que estaban haciendo a la compañera Milagros. De un día para otro, ella terminó haciendo lo mismo que la indignaba. Ella también lloraba porque era amenazada por Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy. Le decían que si no decía lo que ellos querían, si no la denunciaba Milagros, le sacarían los fueros y la meterían preso a sus dos hijos. Santiago Amud, secretario legislativo de la diputada provincial de Jujuy, Mabel Balconte, dio testimonio ayer de cómo vivió el cambio de discurso de su jefa, que el viernes pasado dijo ante la justicia que Sala trasladaba valijas de dinero desde Jujuy hasta la residencia de Olivos, donde las recibía el propio Máximo Kirchner. La dirigente de la Tupac Amaru eligió ayer la ironía en una carta desde la cárcel. Estoy siendo televidente de la novela de Morales Recargada, con guión del propio Gerardo, producción de Cambiemos y actores sin trayectoria, pero muy bien pagados. Después de más de 100 días presas, Sala sigue en el centro de una andanada mediático-judicial sin precedentes en democracia. En diálogo con la periodista Cintia García en AM750, Amud aseguró que estaba dispuesto a declarar ante la justicia y contar con detalle la campaña intimidatoria que vio y sufrió de cerca. Sí, recibí aprietes del gobierno. Hay compañeros que son capacitadores y les decían, si no denunciás a tal dirigente o si no te vas de tal organización, te cortamos la capacitación. Los compañeros viven de eso, lo tienen que terminar haciendo, porque de eso comen, de eso viven. A mí la Brigada de Investigaciones me estaba persiguiendo, me amenazaron de muerte, contó Amud. El 20 de marzo pasado, Horacio Verbisky consignó en Página 12 que la Red de Organizaciones Sociales denunció el juzgado de control número 3 al ministro de Seguridad de Jujuy, Ekel Meyer, por el hostigamiento policial a dos de sus miembros y presentó un habeas corpus por las amenazas a muerte a Amud. Desde que el sábado pasado se hizo público el cambio de declaración de la diputada Balconte, los medios dominantes renovaron los temas de la denominada Ruta del Dinero K, para especular sobre las valijas de plata que Sala guardaba en su casa y trasladaba hasta la residencia de Olivos. A Suso, la novela El fiscal del Estado de Jujuy, virtual abogado del gobierno provincial, que desafió por los medios al diputado Kirchner a que vaya preparando las valijas con ropa y explicarle a los jujeños el destino que tuvieron 1.200 millones de pesos que faltaban en 2.300 viviendas que fueron construidas por la Tupac a través de subsidios enviados por el gobierno de Cristina Kirchner. Bueno, está claro que hay un ensañamiento, que hay una persecución. El propio secretario de la diputada, que de solidarizarse con Milagro y llorar por la situación de Milagro ante las amenazas que le amenazaron hasta los hijos y quitarle los fueros, terminó haciendo una declaración que está su propio secretario dispuesto a desmentir ante la justicia. Así que nuestra más absoluta solidaridad con Milagro Sala, con la Tupac Amaru, y es el momento de ponerse de pie en todo el país y de lograr la libertad de la compañera, porque si no esto se va a prolongar y la justicia jujeña es un apéndice, digamos, del gobernador Morales y no se van a detener, la quieren en la cárcel porque Milagro afuera. Bueno, ya vamos a ver lo que pasa cuando Milagro salga, porque tenemos que lograr su libertad. Yo sí, quiero leer. Aparte decían que hoy escuchaba a un vocero de la Tupac que lo que decía también es que el gobernador allá en Jujuy hizo que haya un solo partido, porque está intervenido el Partido Justicialista. Son dos partidos y la única oposición es la Tupac. Sí, pero a la Tupac le sacó la personería jurídica. Por eso. No tiene personería jurídica. Lo que está haciendo el tipo es que quede su partido como único, hay lista única en Jujuy. Sí, no, en realidad es una dictadura lisa y llana en la provincia de Jujuy. Yo quiero leer la nueva carta de Milagro Sala desde la cárcel, que vos en el texto hacías referencia. Ella la titula La novela de Morales Recargada. Dice Milagro, esto es del 25 de abril. Estoy siendo televidente de la novela de Morales Recargada.

en su condición de colla, de mujer originaria, y que se le escapa poco y nada, porque hace una síntesis. Tupac Amaru, Evita, el Che. Sí, no, impresionante. Entonces, aprendamos de Milagro y no la dejemos sola, porque ella no se merece, ningún ser humano se merece quedar solo en la adversidad, pero si hay alguien que no se lo merece es Milagro Sala. Y toma como referente a las madres, y justamente ayer se cumplieron 39 años de esa primera ronda. De las madres en Plaza de Mayo, un 30 de abril fue, por eso queríamos evocarlas con un tema que es mi primer tema por la memoria grabado, que yo lo estrené en la última marcha de la Resistencia a las Madres el 26 de enero del 2016 y que se cumplían los 1000 jueves. Y que fue un momento muy emocionante ese también, ¿no? Sí, en algún momento lo comenté porque, bueno, yo pensé que la verdad nadie me iba a dar bolilla porque era un festival de 24 horas de artistas que apoyábamos uno detrás del otro, media hora, 40 minutos cada uno, la última marcha de la Resistencia, 24 horas de las Madres. Y cuando yo llegué, yo nunca la había visto a Eve en persona. Yo le dije, mire, yo hoy voy a estrenar un tema que compuse para las madres, que lleva música del maestro, del pianista, gran músico, Mario Valdés. Y lo compuse a instancias de él, porque él me dijo, quiero componer algo con vos. Y yo le dije, ¿de sobre qué tema puede ser? Me dice, me gustaría sobre las madres de Plaza de Mayo. Y gracias a él yo escribo mi primer tema por la memoria y puedo empezar a buscar en mi interior tanta cosa que había para que había ahí, ¿no? Que había para decir, tanto poder transformar tanto dolor negado, enterrado en arte militante, en arte por la memoria, la verdad y la justicia. Y le dije, bueno, tal cosa, pero la verdad que la aborda todo el mundo, cuando está, todo el mundo se saca fotos, ella es una referente indiscutida, más allá de que uno no concuerde con algunas cuestiones, pero a Eve no se la critica, Eve es intocable. Yo tenía que subir al escenario 2:30 de la tarde, a las 13 cumplían los 1000 jueves, y hacía, bueno, 26 de enero, un sol en la Plaza de Mayo, ellas estaban sentadas abajo de unos árboles, custodiadas por sus jóvenes, y quiso la vida, que siempre se atrasan un poquito las cosas, que yo subiera a la hora que ya salían, que yo subiera al escenario a la hora que ya salían a dar una vuelta simbólica por el tema del calor. Y ellas se detienen. Yo tenía 5 o 6 temas para cantar. Vos ubicás un orden, decís, bueno, este tema, Pañuelos Blancos, lo puedo poner primero, segundo, último, quinto, cuarto. Claro. Bueno, yo lo puse en determinado orden. Y cuando arrancaron las 3 guitarras, le agradezco a todos los músicos que han apoyado mi obra por la memoria, que son muchos, fundamentalmente Carlos Juárez y mi hermano Gerardo Villar. Cuando arranca la introducción de este tema, ellas podrían haber estado a 180 grados dando vuelta a la pirámide, no frente al escenario. Claro. Lo místico fue que cuando arranca la introducción de las guitarras, se viene acercando la cabecera con el gigante cartel y los pañuelos blancos, las madres sosteniendo que ellas van a la vanguardia con ese cartel, y cuando se dan cuenta, por Eve, de que es el tema que yo iba a estrenar, ya habían empezado, aparte cuando nosotros llegamos por el horario no había casi nadie, y bueno, nosotros íbamos a cumplir nuestra misión igual, pero ya habían empezado a llegar algunas columnas, obviamente, uno sabe que va a un acto militante, bombos, consignas, redoblantes. Yo digo, bueno, acá nadie va a escuchar nada, sí, se escucha por los superparlantes, claro. Pero vos no tenías gente adelante de público. La gente estaban dando vueltas. Está claro. Y cuando se dan cuenta de que es la introducción del tema que yo voy a estrenar para ellas, se detiene la cabecera frente al escenario. Y se produce un silencio en la plaza. Callan los redoblantes, callan las consignas, callan los bombos, y ellas se quedan. Y ahora se va a escuchar en el tema cómo entre estrofa y estrofa hay introducciones en guitarra. Entonces yo hacía reverencias de saludo a ellas. Yo la verdad que tenía un nudo en la garganta, que yo no sabía cómo podía estar cantando con ellas ahí adelante, que habían detenido la ronda. No sé cómo lo pude hacer, sinceramente. Y me hacían reverencias y yo les hacía reverencias en las partes en las que yo no estaba cantando. Y hay un final valseadito, se termina valseando, como yéndose despacio, que yo lo creo mentalmente arriba de un 318 viajando parada. Por eso de que hay que meterse en el limbo y aislarse de la realidad para crear, eso no son artistas, eso no saben lo que es el arte para el pueblo. Es decir, parada arriba de un 318, empecé a dibujar el final en mi mente, empecé a cantarlo mentalmente. Y entonces cuando llega ese final valseado, el tema dura casi 5 minutos, es un tema largo. Yo les empecé a agitar la mano mientras yo cantaba lo valseadito, como indicándoles que el tema se terminaba, y ellas arrancaron lentamente, agitando todos sus brazos hacia el escenario. Yo no ganaré un mango, Vanina, por ahora. Espero. Pero esos momentos son impagables, ¿no? ¿Y quién le puede poner precio a un momento, a una valoración, a algo que los tesoros eternos, los tesoros del corazón son los únicos eternos, son los que trascienden la vida y la muerte? Es decir, eso yo me lo llevo conmigo el día que parto. Eso ya forma parte de mí. Eso nadie me lo puede quitar. Nadie me lo puede quitar. Entonces, cada estreno de mis temas, de muchos de mis temas, han tenido marcos. Yo, este tema, porque el maestro Valdés estaba al frente de un ciclo en la legislatura porteña, y yo estuve a punto de invitar a las madres, que difícilmente hubieran ido, a la legislatura porteña para yo estrenar este tema. Y al toque me llega. Fue el estreno que tenía que ser. Que es donde tenía que ser, en la Plaza de Mayo, en un ámbito de lucha, porque yo soy una artista militante, soy una militante de la vida. Así que, bueno, esta historia, cada vez que escucho el tema me resulta ineludible recordar, porque te queda la imagen visual y en el corazón se revive la emoción de lo que pasó aquel día. ¡Qué honor para mí! Bueno, y ahora que vos ya sabés la historia, vas a escuchar este tema y te vamos a compartir un poco de esa emoción. Pañuelos blancos. Thank you.

Mirta Baravalle tiene 91 años, es una de las fundadoras tanto de Madres como de Abuelas de Plaza de Mayo. El 27 de agosto de 1976, un grupo de militares irrumpió en su casa y secuestró a su hija, Ana María, embarazada de 5 meses, y a su pareja, Julio César Galici. Desde ese día, Mirta lucha por la verdad y la justicia y continúa con la búsqueda de ese nieto o nieta que nació en cautiverio y nunca fue restituido a su verdadera familia. Bueno, acá tengo más o menos unos fragmentos, ¿no?, de todo lo que vivió Mirta. Nos cuenta cómo comenzó todo esto, ¿no?, cómo comenzaron las madres. Y dice algo así. Decíamos que se estaba convocando para que ese día, para ese día, para estar ahí frente a la casa de gobierno. Pero también teníamos discreción, porque no sabíamos quiénes podían ser las personas a las que nos estábamos dirigiendo. Porque cuando hacíamos fila en Devoto o en lugares donde íbamos a pedir información, si bien sabíamos que eran familiares de desaparecidos, tampoco estábamos seguras de quién era quién. En ese aspecto teníamos mucho cuidado, pero no convocamos solo a las madres, sino a familiares. Sin embargo, cuando llegamos el 30 de abril de 1977 a ese lugar, nos dimos cuenta, preguntando, que a una le faltaba el hijo, a otra la hija. Todas éramos madres, no había hermanas, esposas, éramos todas madres. Se dio esa casualidad porque no es que se hizo una discriminación de ir solo las madres, se convocó a los familiares. Pero de todos los que tuvimos esa información, fuimos 14 madres. Detalló Mirta en su acuerdo personal de cómo pasaron las cómo pasaron de ser simples madres desesperadas a ser las madres. Continúa diciendo, ahí nos dimos cuenta de que era un sábado, no pasaba nadie, una soledad. Entonces dijimos, la próxima vez vamos a ir un viernes, que hay movimiento, porque era lo que queríamos, que la gente nos viera y que ese era uno de los motivos también de hacer presencia. De todos modos, al poco tiempo que estábamos, se cruzaron de nuevo los soldados a atacarnos. Y si nos resistíamos, nos amenazaban con la itaca. Así que nos íbamos de a dos. Yo salí con otra madre que no sabía bien quién era. Siempre con los soldados al lado, para estar seguros de que nosotras nos íbamos. Fueron días y épocas muy difíciles, agregó. Con el tiempo, las 14 mujeres comenzaron a ser más. De alguna manera ya se estaba estableciendo ese encuentro de las madres. Si bien es cierto que no éramos muchas, ya después de una o dos semanas se animaban a acercarse o se enteraban. La gente que paseaba, los empleados, los que cruzaban la calle veían a ese grupo de mujeres y llamábamos un poco la atención. Yo recuerdo que cada una de nosotras tenía la idea, la esperanza, de que la semana siguiente íbamos a tener información o nos iban a llamar o a aceptar lo que reclamábamos. Ese comienzo también fue esperanzador respecto a que íbamos a tener alguna respuesta. La posibilidad de saber algo de nuestros hijos e hijas, y eso nos impulsó también a seguir, con incertidumbre, pero también con esperanza. Tampoco teníamos idea de la terrible dimensión de tanta criminalidad. Creo que la mayoría éramos muy ingenuas, quizás algunas no, pero pensábamos que se los habían llevado y que estarían detenidos en algún lugar, en alguna comisaría, en alguna celda. Y eso nos empujaba a seguir y seguir, para sacarlos lo antes posible de ese infierno. Porque si hubiéramos sabido lo que realmente estaba pasando, muchas no hubiéramos podido soportar siquiera pensarlo. Qué dolor terrible, ¿no? Qué dolor terrible. Las que marchamos, las que solemos marchar por alguna causa, lo hemos aprendido de las madres y de las abuelas, y esa es nuestra fortaleza. Y sabemos lo que se siente marchar esperanzado de que algo va a suceder, y tantos años, y estamos encontrando a los nietos y esas marchas dan su fruto, pero tantos años de espera y tantas madres y tantas abuelas que todavía están buscando, tantos amigos y amigas que uno conoce en la vida que no sabe su identidad, Y es un dolor tan profundo, ¿no? Porque la identidad es algo tan, tan, tan... No se negocia, ¿no? Sí, por otro lado, bueno, estamos en un momento muy especial, de muy atípico, si se quiere, de la situación política en Argentina, donde tenemos que aprender a posicionarnos, a situarnos y analizar y... Bueno, ¿qué hacemos, no? Y que nos demos cuenta. Claro, sí, darnos pero, cuenta. Pero ¿qué hacemos con todo esto? Y en medio de esta situación, yo estoy recordando, porque viene a cuento, digamos, las declaraciones del secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, lo pérfido. Sí. Me sumo al pedido de renuncia. Nos sumamos. Desde Sin Careta también nos sumamos. Todos los artistas lo están pidiendo. Exacto, en las obras de teatro lo están haciendo antes. Felicitaciones a quienes están haciendo teatro, sí, con ese compromiso inicial, donde dijo no creo que hayan sido 30.000 desaparecidos y volvió a intentar reflotar, y esto va a ser permanente, va a ser una lucha eterna esto, reflotar la teoría de los dos demonios, de que hubo una guerra, de que... la población civil quedó en medio de dos bandas armadas, niega el terrorismo de Estado, niega el genocidio, por lo tanto es cómplice del genocidio, y no puede estar al frente de la función pública. Le está faltando el respeto a todos los familiares que hace 40 años, y muchos han partido en el camino, y las madres van muriendo, y las abuelas van muriendo, que hace 40 años que venimos luchando, también los que hemos sido militantes y somos sobrevivientes, digamos, del horror, como en mi caso y en muchos otros, que no hemos bajado los brazos, pero que sabemos de qué se trata, y quizás no sean 30.000, lo pérfido, quizás sean más de 30.000, porque hay un montón de casos que no están declarados, porque no sabemos cuántos tiraron al mar, porque hay muchos casos que no están denunciados. Yo conozco una compañera que me decía, sí, sé que estuve desaparecida durante 3 meses hasta que me blanquearon en una cárcel común, pero no puedo ir a hacer la denuncia de la desaparición porque no me acuerdo de nada, porque se produce un bloqueo autodefensivo, digamos, para poder sobrevivir. Todavía hay gente que no pudo hablar. Que no pudo hablar. En el barrio Las Heras de Lomas de Zamora tenemos 19 compañeros desaparecidos, 4 o 5 identificados con nombre y apellido, y los otros 15 no sabemos cómo se llaman. Y en ese barrio los vecinos no hablan de la cuestión, los familiares o han muerto o se han ido, y hay un así en cada barrio, no hablemos en cada provincia, en cada barrio de cada provincia de la República Argentina. Hay decenas y cientos y miles de casos no denunciados, así que lo pérfido, nos han matado mucho más y nos han desaparecido y torturado y violado, mucho más de 30.000 compañeros, y no tenés perdón, ni olvido ni perdón para las declaraciones que hiciste. Totalmente de acuerdo. Tenemos a gente que está opinando, sobre todo de este espacio. El Mono Vázquez dice, bien ahí con el Piti Loco, el tema con el que arrancamos el programa. Recién me cuelgo a escucharlo. Saludos a todos por ahí y buen programa para hoy. Y bien ahí el tema por la Compa Milagros. Libertad ya para las alas, loco, dice el Mono Vázquez. Así que le agradecemos mucho que esté escuchando y además opinando. Uh-huh. La farolita de la gente que está cumpliendo 2 años, la farolita, dice, feliz día Sin Caretas, la farolita agradece a Johnny y a Flavia por haber debutado en la farolita el viernes, puso la fondita pero se equivocó, sé que está hablando de la farolita, brindando y piropeando mis paredes, la farolita los espera pronto para festejar nuestro segundo año, se viene una choripandinga. Vanina y staff Sin Careta y familia chupandinguera, los queremos acá, después ponemos fecha. No habrá dolor si están los pibes en tu mesa, dice. Así que, bueno, le agradecemos al gallito de la gente también que se viene entonces el asado. Ahora hay que agarrar todos los asados, todo lo que haya. Bueno, pero invítenme, porque a mí Sin Careta no me invita a ningún lugar de los que va. Soy del equipo ahora. Ahí el gallito de la gente que es de la chupandinga dijo que te quería en una de sus presentaciones. Y bueno, que ponga fecha nomás que no tengo ningún problema. Estaría bueno. Che, yo quiero cerrar este espacio leyendo una poesía. Me trajo Beatriz La Escuelita de los Sueños, Memoria en Movimiento, Escuela Raúl Héctor García, el libro de Beatriz Villar, que además viene con un CD, va a estar en la presentación de la Feria del Libro. Vamos a estar el viernes confirmando ejemplares. Así es, de 20 a 21, están 433, Pabellón Azul. Ahí voy a estar, yo el viernes voy con Marita, me dijo que venía Marita, más vale que venga, porque la acreditábamos todos. Le mandamos un saludo a Marita y a... Yo le quiero agradecer a Beatriz que me invitó por Facebook, pero bueno, si podemos vamos, en realidad le dije la situación económica sí, más que otra cosa, pero bueno, si se puede vamos a estar ahí. Yo por ahí consigo más entradas, tenía tres pero las regalé ya. Pero claro, bueno, yo fui ofreciendo las que tenía a través de la editorial. Yo conseguí por la universidad, pero por ahí hay más, vamos a ver si podemos conseguir. Aparte es un lugar lindo para visitar la Feria del Libro, sí, así que sí, está sí, bueno. Siempre quise ir, me gusta. Bueno, me gustaría ir con dinero como para comprar libros, pero bueno, todo idea, no se puede. Pero bueno, a veces uno lo toma como un tour, ¿viste? Esta semana, hablando en un lugar, yo tengo la costumbre de decirle a la gente compañero, compañera, y una persona se ofendió porque le dije compañero. Bueno. Me encontré en un momento dando explicaciones de por qué decía compañero. Sí, sí. Y la verdad que no fueron las mejores. Y hay un poema de Beatriz que sintetiza un poco eso, se llama Compañera. Y hablando de las abuelas y hablando de milagros, me parece que era una buena poesía para cerrar tu espacio, si me permitís que... ¿Cómo no? Después que yo cierre tu espacio. Vemos si va el tema de Mariano o no, pero sí, yo, va igual. Va. Va el tema de Mariano para cerrar también el Día del Trabajador, que nos pareció sumamente apropiado recordar a de Mariano Avellaneda Ferreira. Y un mártir no deseado, un joven de 23 años, fusilado por... Pedraza, que por orden de Pedraza, que hoy tiene domiciliaria. Así que... Cuando luchamos por perpetua. Exactamente. ¿Cuánto tenemos para hacer? Hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando. Compañera, de Beatriz Villar. Si me dicen compañera, me genera escalofríos. Me remite a sueños míos, que algunos llaman quimera. Resume mi esencia entera, mi existencia militante. Pone cerca lo distante, el abrazo, el corazón, la compartida pasión, ideal edificante. Compañera, es más que amiga, es compartir un camino, construir juntos el destino, que a todos protege, abriga, es aliviar la fatiga al lado de mis iguales, es desplegar ideales que parecen utopías, y disfrutar alegrías en medio de tantos males. Descubro a mis compañeros mientras avanzo en la vida. Curación mutua de heridas, aliento puro y sincero. No me importa si me muero en medio de la batalla, si encontré gente de talla, de calibre humano, fiel, si representé el papel de quien combate y no calla. Si me dicen compañera, se me anuda la garganta. Entonces mi voz levanta, su emoción tenaz, sincera, y aflora la verdadera, la más humana misión, la de entonar mi canción para ustedes, compañeros, entrañables mensajeros del pueblo de esta nación. Es hermosa. Y a mí me emociona escuchártelo, así que... Es muy linda. Gracias, gracias por elegirlo y por leerlo y por valorar lo que escribo del corazón, porque así como sale. Es hermosa tu obra, así que estamos nosotras muy orgullosas de tenerte acá, contentas de tenerte cada domingo, y vamos a estar el viernes en la Feria del Libro, toda la gente que vaya y que busque el stand de Tehuel. En Tayel. Tayel, ahí Tayel, está. Tayel. Bueno, y ahí va a estar Beatriz y el viernes va a estar firmando ejemplares, así que está bueno que se vayan. ¿En qué horario vas a estar? Yo voy a estar de 20 a 21, se recomienda llegar 2 horas antes por el tema de sacar la entrada, de las colas, del ingreso, de la búsqueda del stand y todas estas cuestiones. Y además el viernes es un re lindo día para arrancar en la Feria del Libro y de ahí te vas para donde quieras. Me imagino para dónde irá Bani. y ahí va a estar Beatriz firmando los ejemplares, vamos a estar ahí también haciendo entrevistas y contando, así que todos los que están escuchando Sin Careta, los invitamos el viernes a la Feria del Libro a llevarse las obras de Beatriz, que de verdad son para releer, leer y releer tranquilo en casa y aprender, porque en cada poesía se aprende, en cada contexto que ella hace de cada persona que revive en sus poesías, se aprende. Y hay cosas en sus libros que no te los va a contar ni Clarín, ni el noticiero, ni nada. Hay cosas en sus libros que quieren callar, y es muy importante que todos los leamos y los releamos y lo difundamos y no olvidemos. Ni olvido ni perdón. Ni olvido ni perdón, memoria, verdad y justicia. Solo agrego, ya despidiéndome y agradeciendo este espacio que disfruto y que me permite salir de la cueva de la que estoy saliendo de a poquito, del aislamiento, digamos. El sábado 7 también firmo ejemplares para los que no puedan ir el viernes. Firmo ejemplares, de todas maneras en este momento están en el stand todas mis obras para los que no puedan ir ni 6 ni 7 y están hasta el día 9 en que cierra la feria. Solo que el sábado 7 es de 19 a 20, el viernes es de 20 a 21 y el sábado 7 es de 19 a 20. Ya están los libros en el stand y van a estar hasta el 9, hasta el día del cierre. Ahí está. Yo no te lo voy a pedir que me lo firmes ahora porque me lo voy a llevar y me lo vas a firmar era allá. Era mi idea, estamos en sintonía. Porque todos los tengo dedicados, ¿viste? Sí, pero voy a esperar. Me lo vas a firmar en la feria. Dale. Bueno, nos vamos con para Mariano Ferreira. Un estilo. Y seguimos con más Sin Careta. Para Ferreira Mariano, mis versos improvisados, sus asesinos malsanos por el pueblo condenados, me duele el centro del pecho de angustia, de indignación. Lo mataron, vi el acecho del criminal, del matón. ¡Qué oscuridad, qué violencia! ¡Qué impunidad, qué osadía! Genera tanta impotencia la muerte hacia sangre fría. Otro joven fusilado, 23 años tenía. Su crimen planificado permitió la policía. Llora el pueblo al militante con decisión de justicia. Para Mariano que cante, mi voz que sea caricia. Vida, tesoro sin dueño, eterno el más verdadero.

el caso de Belén, que está presa hace 2 años por un... en el hospital la denunciaron los propios médicos porque dicen que se realizó un aborto clandestino. Encontraron un feto en el baño del hospital, ni siquiera le hicieron ADN, o sea que ni siquiera se sabe si era de ella. Ella dice que no. Y está detenida hace 2 años. El domingo pasado teníamos el número de la abogada para llamarla, pero no podíamos hacer llamadas. No sé si ahora se solucionó el tema de las llamadas al aire, creo que sí. Podríamos probar. Bueno, vamos a ver. En el día de la lectura de los fundamentos de la sentencia para Belén de parte del Poder Judicial, que la condenó en Tucumán, jornada de lucha. Nos encontramos a las 10 en tribunales de San Miguel de Tucumán, La Prida y Sarmiento en Tucumán. A las 12 horas en los tribunales de la Capital Federal, Talcahuano 550. 14 horas, Muraleada por la Libertad en Paraná, Urquiza y La Rioja, Entre Ríos. En todo el país, a las 12 horas, tuitazo por el hashtag Libertad para Belén. Por la Libertad de Belén, condenada a 8 años de prisión. Exigimos la despenalización y legalización del derecho al aborto en nuestro país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, aborto legal una deuda de la democracia. Así que, bueno, invitamos a todas las compañeras a acompañar la lucha, ya sea desde Tucumán, en la provincia de Tucumán, acá en Buenos Aires y también en Entre Ríos. Acercarse a los lugares que acabamos de nombrar, y está el evento posteado en Sin Careta también para que puedan dar asistiré y estén en contacto también y puedan ver los demás días de lucha. Por otro lado, también quería compartir algo que escribieron los psicólogos sociales argentinos, que quieren expresar su posición ante los dichos de la vicepresidenta de la Nación, la señora Gabriela Michetti, quien dijera que la droga mata tanto a los pobres como a la gente normal, y agregara que el narcotráfico se lleva a nuestros jóvenes sin distinción, jóvenes pobres que se drogan y jóvenes ricos que tienen excesos. Porque nuestro objetivo es trabajar y trabajarnos desde los miedos y u obstáculos individuales en un hacer transformador de estos obstáculos, en pos de una tarea que tenga como hilo conductor un criterio de adaptación activa a la realidad, como correlato de un criterio de salud integral que no excluya proyectos, representaciones, vínculos y deseos como parte del aprendizaje solidario en un quehacer colectivo. Para aquellas que trabajamos con jóvenes y juventudes, estos dichos son un golpe bajo dirigido hacia aquellos y aquellas que transitan distintas adolescencias, en distintos contextos de vulnerabilidad y exclusión. Pero la vulnerabilidad, ¿es exclusiva y excluyente de las clases populares? No es intención juzgar a ningún y a ninguna joven, ni por clase, ni grupo de pertenencia, sino comprender la responsabilidad conjunta de las y los adultos que habilitan a que ocurran cromañones de distintas índoles. Desde el poder se muestra una vez más la ignorancia y la estupidez que fluye de la voz de nuestros representantes, como si sus dichos fuesen verdades absolutas e incuestionables. Y el lenguaje, las categorías con que se nombra, se enuncia, se describe, se mira, se clasifica, se cosifica, crean sentidos y construyen estereotipos en quienes las escuchan, sino media entre la palabra y la representación de la palabra, la reflexión crítica. Y las palabras no son inocentes, ni tampoco quienes las dicen. Los que trabajamos con las adolescencias y sus complejidades, desde el paradigma de sujetos, sujetas de derecho, tenemos que poner en tensión, junto al conjunto de la sociedad, estas formas de nominar de manera maniquea, prejuiciosa y culpabilizante a las y los jóvenes y sus existencias según la pertenencia de clase. El circuito mediático también da cuenta del la menor y el la joven, con un sesgo puesto en la pertenencia de clase, en el entramado de conflictos con la ley, con lo punitivo u otras representaciones que ya per se están instaladas en el imaginario colectivo y se afirman y reafirman como un estigma en carne viva. Y como diría Georg Stein, lo que no se nombra no existe. Es decir, que aquello que es representado en la superficie solamente como lo cool, lo fashion, lo excesivo, lo normal, oculta sufrimientos, soledades, desgarros, angustias, vacíos existenciales en pibas y pibes portadores de obra social en versión medicina prepaga. Me parecía importante para escuchar lo que dicen los profesionales que trabajan con chicos sobre estos dichos de Gabriela Michetti acerca de que la droga mata tanto a los pobres como a la gente normal. Y también esto que dijo de, tan desafortunado, ¿no? De que el narcotráfico se lleva a nuestros jóvenes sin distinción. Jóvenes pobres que se drogan o jóvenes ricos que tienen excesos. ¿Sí? Los pobres nos drogamos, los ricos tienen excesos. Bueno, para ella la palabra de los psicólogos sociales argentinos y para todos nosotros también para entender un poco más el poder de las palabras. Vamos a escuchar otro tema que yo quería escuchar hoy con el tema del Día del Trabajador. Una buena noticia antes de irnos a un poco de rock y ya está la banda que va a tocar en vivo esta noche de domingo, 1 de mayo, Día del Trabajador. Detuvieron a Daniel Lagostena, imputado por el femicidio de su esposa embarazada Erika Soriano, ¿Hace cuánto? Tarde como siempre la justicia, pero bueno, con un aporte de un testigo que se suma a la evidencia anterior, la justicia cree que se trató de un caso de violencia de género. La justicia volvió a detener en la madrugada de hoy a Daniel Lagostena por el homicidio de Erika Soriano y por aborto, ya que la mujer estaba embarazada. Erika volvió de la ginecóloga y debía ir a la casa de su mamá, donde estaba su hija de 13 años, pero nunca llegó. Esto ocurrió en el 2010, hace 6 años. El cuerpo de Erika nunca apareció. Gracias al aporte de un testigo, se supo que antes de que Erika desaparezca, Lagostena la había golpeado con brutalidad. Las pruebas de luminol en la casa demuestran que había sangre en los lugares que indicó la testigo, según informó Paulo Cablán por C5N. Recordamos que años atrás la justicia liberó, gracias a un habeas corpus, a Lagostena, el marido de Soriano, quien permanecía tras las rejas acusado de ser responsable de un supuesto crimen contra la joven. Lagostena había sido detenido por el delito de privación ilegal de la libertad seguida de muerte, pero se le dictó la prisión preventiva por homicidio y aborto en el contexto de violencia intrafamiliar, aunque el cuerpo de la mujer no apareció. Bueno, les recuerdo que esto sucedió el 21 de agosto del 2010. Erika Soriano salió de la vivienda del partido bonaerense de Lanús, que compartía con Lagostena desde hacía 4 meses. Iba rumbo a la casa de su madre, a Villa Adelina, San Isidro, donde se encontraba su hija de 13 años, pero nunca llegó. Horas después, Lagostena explicó que habían discutido la noche anterior y ese mismo día cuando ella decidió irse. Él le quitó la cartera para evitarlo. La mujer, sin embargo, sacó del bolso las llaves, el celular y algo de dinero sin llevarse la billetera, según la causa. La familia de Erika siempre apuntó a Lagostena por una actitud supuestamente pasiva a la hora de la búsqueda. Los maltratos y los mensajes de textos que dijeron servían como prueba. La joven había sido asesinada en la casa que compartían luego de haberse entrevistado con el ginecólogo por su embarazo. Lagostena habría cremado el cadáver gracias a la familia del acusado. Tiene una casa funeraria en Lanús. Celebramos que Lagostena esté preso. Le esperemos que le den perpetua, que no salga nunca más. Y que la justicia, después de 6 años, se haya dado cuenta que tenía que tirar luminol en la casa. La verdad, ¿Qué quieren que les diga? Un desastre. Vamos a escuchar al Piti para levantar un poco. Porque no vamos a trabajar para ningún viejo de mierda. Eso nunca. Espero que la vida me lleve. Espero que la vida me lleve donde sea, donde sea. Lo único, no voy a trabajar. Lo único, no voy a trabajar para ningún viejo de mierda. Para ningún viejo de mierda. Ahora pa pa pa. Vaya para otro lado. Ándate a dormir vos. de nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentir. Seguimos con más Sin Careta y te voy a decir algo, no es el rock, es el patriarcado. Ante la violencia machista, Scratch es feminista. No estamos solas, juntas, somos poderosas. No es el rock, es el patriarcado. Esto con respecto a los casos que hubo de denuncias de abuso sexual por parte de Miguel de la Ola, que quiere ser no sé qué poronga, ni los conozco. Y también hay una denuncia al cantante de del Otro Yo. Que estuvieron girando esta semana, seguramente ya todos escucharon, vieron los videos y los comentarios de las chicas, las cuales apoyamos y nos solidarizamos y estamos a disposición de lo que quieran venir a contar y estamos en su misma lucha. Y desde Sin Careta decimos y nos sumamos a este comunicado del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, que dice, no es el rock, es el patriarcado. Desde que nacemos estamos inmersos, inmersas en el sistema patriarcal, que como tal nos atraviesa desde diferentes aspectos, siendo el cultural uno de los más influyentes y naturalizados. Los mandatos y roles que se nos asignan tanto a mujeres como a varones, ignorando otras identidades autopercibidas, por un lado, ponen límite a nuestra forma de habitar el mundo y por el otro, habilitan ciertas acciones que le son funcional al heteropatriarcado capitalista. La cultura heteropatriarcal se manifiesta de diversas maneras, creando argumentos para justificar su accionar que la sociedad reproduce sin problematizar. Es por ello que si una mujer sale a la calle con una minifalda y una remera escotada, está pidiendo a gritos que se la cose. Que está bien que se nos violente durante un parto, o si caemos a la urgencia por un aborto mal practicado, porque si nos gustó hacerlo, nos tenemos que bancar. Está bien que nuestras parejas nos revisen el celular y controlen, porque los celos demuestran cuánto nos aman, como que suframos todo tipo de violencias porque algo hicimos para merecernos eso. Las mujeres habilitamos a que otros tengan poder sobre nosotras, sobre nuestras vidas, acciones y cuerpos. Y eso no es todo, sino que sumamos a las vejaciones que sufrimos la responsabilidad, la culpa y la vergüenza. Hasta que rompemos el silencio, hasta que nos animamos a enfrentar al patriarcado y hacemos escuchar nuestra voz. Esto hicieron Meilin y Rocío cuando grabaron y viralizaron sus testimonios sobre la violencia y maltrato que sufrieron por José Miguel del Popolo, cantante y líder de la banda La Ola que quería ser Chau. A partir de esto, muchos otros testimonios comenzaron a reproducirse. Muchos otros personajes del rock empezaron a ser señalados y puestos bajo la lupa. Muchos dejaron de mirar para otro lado, porque los dueños de los nombres de los acusados o de aquellos que desvalorizan los testimonios de las pibas sonaban en la radio y aparecían en la tele. Se movió el avispero. El rock y los rockeritos están siendo cuestionados. Y ahí aparece la cultura del rock, naturalizada hasta la médula. Existe un imaginario colectivo en relación a las groupies y al rockstar que justifica que se objetivice a las mujeres cuando las suben a un escenario para mover el culo. Que muchas canciones denigren a las mujeres, o sean misóginas o homolesbostrafóbicas. Que si el ídolo de una piba abusa de ella, es su culpa por esperarlo afuera del resi o ir a los camarines, entre tantas cosas. Pero esto pasa en el rock como así en los ámbitos de otros géneros musicales, porque la música no es la culpable. Si bien tiene responsabilidades de los ideales que se reproducen desde las acciones y los discursos, sino que estos hijos sanos del patriarcado responden a la cultura heteropatriarcal capitalista que los habilita a ejercer un poder sobre otros, otras. La desigualdad que existe entre quien está arriba de un escenario y los que están abajo, el mismo es el palpable bajo las luces. Pero esa desigualdad y abuso de poder es la que los machirulos ejercen en las casas, en los espacios laborales, en los espacios públicos diariamente. Los desconocidos golpean, acosan, abusan, violan a las desconocidas que se invisibilizan, culpabilizan y juzgan desde la naturalización de la cultura machista y patriarcal. Celebramos que las pibas se animaran a hablar, cosa difícil todavía. Que se siga señalando, escrachando, visibilizando a estos hijos sanos del patriarcado. Y esperamos que se rompan las barreras del rock y podamos entre todos, entre todas, dejar de mirar para otro lado. Que dejemos de ser cómplices y denunciemos en todos los ámbitos por los que transitamos. Ante la violencia machista y patriarcal, escrache feminista. No estamos solas, juntas somos poderosas. Ya no nos callamos. No es el rock, es el patriarcado. Arte al ataque, cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Bueno, había que decirlo. Vamos a escuchar algo. Ya tengo acá sentado en el piso. Qué lindo recibimiento les hice, ¿no? Pero bueno, son cosas que hay que decirlas. No solo hay que decirlas, hay que gritarlas. Hay que gritarlas. Antes de escuchar algo de Tabriz, ¿cómo me cuesta decir Tabriz? Ahora le vamos a preguntar por qué, todo me cuesta, es una cosa que fonéticamente me sale otra cosa cuando quiero decirlo. Pero antes de ir a escuchar algo de Tabriz, para saber lo que se viene en el acústico, en vivo, acá ya están todos. Bueno, todos no, porque en la foto yo veo que son más, 1, 2, 3, 4, 5 y tengo 3. Me faltaron 2, ahora vamos a ver quién faltó, quién vino, todo eso. Pero tenemos una buena noticia. Sección audios de WhatsApp. Escuchá lo que me escribieron las chicas de la red Nosotras en el Mundo. Ah, pará, tengo que darle volumen para eso. Esto es que como... A ver, ahí está. Hola, Vani. Dani de Red Nosotras. Che, te jodo para proponerles sacar Sin Caretas grabados los días viernes de 15 a 18:30 horas. Ustedes salen habitualmente los domingos, pero bueno, de paso los viernes nos hacen compañía, que son los días que nosotras nos juntamos y en ese horario nos viene el pelo, así las podemos escuchar. La cuestión sería que para que pudieran salir los viernes de 15 a 18:30 tendrían que subir el programa antes del viernes. Yo creo que les da el tiempo de domingo a viernes, digamos, pero bueno, quería confirmarlo con vos. Bueno, mirá qué fuerte salí yo. Agradecemos y entonces celebramos que este año volvemos a salir, nos va a retransmitir la red Nosotras en el Mundo los viernes de 15 a 18:30 para la gente que el domingo no nos pudo escuchar, nos va a poder volver a escuchar y sale ahí para toda Valencia, Ecuador, España. Así que de verdad le agradecemos un montón a las compañeras de la red Nosotras en el Mundo que nos vuelven a sumar a su programación. Y ahora después vamos a hacer una foto, vamos a dejar el link para escucharnos los viernes también. ¿Me iba a hacer la radial? No te escucho. Iba a escribir, ahí está. Me iba a hacer la radial y te lo iba a escribir, mirá cómo terminó. No, rompí, no se puede. La hoja con la lapicera. Llamó Omar para saludarnos a todos y a todas, eso lo agrego yo, por el Día del Trabajador, que tengamos un buen día. Así que gracias, Omar, por estar ahí siempre firme junto al pueblo. Gracias, Omar, el bombero del barrio. Cecilia Lara Benítez dice, Vani, felicitaciones por los 7 años. Porque es la 7ª temporada de Sin Careta, así que muchas gracias. No sabemos cuándo cumple los años Sin Careta, así que ustedes en el transcurso del año vayan felicitándonos cuando quieran. Bueno, ahora sí, vamos a escucharlos en vivo a los chicos en un rato, pero ahora vamos a escuchar el material, el CD de la gente Tabriz, que se vino desde La Plata, muchos de sus integrantes, así que agradecemos y valoramos todo ese esfuerzo. Los escuchamos y nos vamos metiendo ahora en su vida, en sus proyectos, en todo lo que se viene en este 2016 para Tabriz, y además se viene un acústico de la puta madre, por lo que estoy viendo, por lo menos tanto instrumento. No sé, ahora más vale que la rompan, porque estamos todos esperando. Claro. A ver, vamos a escuchar un poco, dale. encerran en mis manos de luz. Bueno, seguimos, volvimos, acá estamos, ahora sí, con Tabriz en vivo, en acústico, en Sin Careta, bienvenidos, bienvenida, ¿cómo andan? Muchas gracias. ¿Todo bien? Háblenle al micrófono, porque ustedes se tienen que pelear por el micrófono. Anda, yo voy acá, ¿sí? Anda. Sí, anda, creo, ¿no? Le anda el... De costado. No pasa nada, no hacemos como... Gritale. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, bien por suerte. Un largo viaje... Un largo viaje, sí. Bueno, y antes que nada quería decir que muchas gracias por decir Tabriz, pese al esfuerzo. Tabriz, me cuesta. Bueno. Travis, ¿no? ¿Sale? Sí, exacto. No sé, siempre porque Travis. Hay algo en la fonética que aparte lo lees y lo lees mal, pero debe ser que, no sé. Es error común. Sí, no. Realmente lo apreciamos. Gracias. Nos costó. Sí. Claro. Es el cerebro que... Bueno, ¿por qué? Para, antes de entrar en la historia de la banda y todo eso, presentémonos, que la gente es radio y no los está viendo. A veces uno se olvida de eso. Mi nombre es Martín, soy el guitarrista. Mi nombre es Alejandro, toco el bajo, el chelo. Y yo soy Mora, la cantante. Bueno, y aprovecho para dedicarle este acústico a mi nene, que estaba enfermo en casa. Ay, cuidado, todos la abuela. Los nenes enfermos, debe haber un virus, algo. Pinta la locura. Sí, esto, sí, este porque tiempo, sí. Lo que pasa es que se vino el frío de golpe. Le mandamos un saludo a Les, que también tenía que hoy inaugurar su columna gastroalcohólica. Y se enfermó el nene también, así que nada, está bien, ya fue al hospital, está todo bien. Ahí algo en la garganta, una anginita, algo de eso. Pero le mandamos un beso grande a Luca y a Les, que se recupere rápido. Y toda la energía positiva, entonces, para todos los niños que están así afiebrados y esas cosas. Totalmente. Bueno, y... algunos de La Plata, otros no, ¿no? Difícil esto de ensayar siendo de lugares tan... ¿Quiénes faltan? Vamos a presentar a los que no están. Claro. Nos faltan Santiago y Gerardo, que como son muy altos no entraban en el tren. Así que los dejamos allá. No, tenían otros compromisos y generalmente solemos ir a este tipo de invitaciones. A veces uno solo, un par. Hoy somos tres, ya estamos bastantes. Sí. La formación acústica sería esta, digamos. Sí. Así que sí. Claro, vamos. Santiago es el tecladista y los coros, y Gerardo es el baterista y coros también. Sí, perdón, chicos. Esto es radio, ustedes dicen, sigan. Nosotros te seguimos. Este es el primer CD que grabaron. Es el segundo. El segundo CD, este por la UMI, la Unión de Músicos Independientes. Está bueno que puedan haber grabado ahí con la UMI, que creo que facilita un poco más el tema de la grabación. Facilita un montón, no solamente la temas de grabación, sino edición. Facilita un montón en lo que es a derechos de los músicos, en difundir y en aprender lo que son los derechos de los músicos y cómo podemos aprovecharlos. Y de militar la ley de la música, ¿no? Que ya está y hay que militarla y hay que hacerse cargo de esa lucha. Así que bueno, le mandamos un saludo a toda la gente de la UMI y de la UMA también, que es la Unión de Músicos de Avellaneda, que están todos vinculados, obviamente. Sí, están en la familia. Y sí, y es toda gente muy, muy copada y bueno, nada. Uh-huh. Ya que estábamos, bueno, y como segundo CD, ¿cuántos años tiene la banda? La banda empezó en 2008, después tuvo un periodo de inactividad bastante largo y retomamos hacia 2013 fue cuando se incorporó Gerardo. ¿En 2013? No, en 2014 fue cuando se incorporó Gerardo, él nuestro baterista, y ahí empezamos con esta, digamos, esta última etapa. Dos años, hace que están con la misma formación, sí, más o menos. Con esta formación, sí. Bien, bien. Bueno, ¿y qué son? ¿Todos de La Plata menos uno? Yo soy de Claypole. De la otra punta, boludo. Yo soy nacido y criado en Claypole, actualmente en Temperley, pero sí, digamos, siempre fui de zona sur y fui a La Plata, digamos, porque era estudiante, digamos. Entonces ahí fue como que también. ¿Se conocieron estudiando todos? Sí. Sí, somos todos alumnos, graduados o exalumnos de la Facultad de Bellas Artes de La Plata. Alumnos abandónicos. ¿Fueron a Bellas Artes? Sí. ¿Qué vive Bellas Artes? Sí, el sistema no es fácil. Malísimo. Sí, sí. Yo me quise meter y renuncié. Yo estoy más o menos en la misma. Es claro. Complicado, sí. Hay que aguantarla. Es difícil. Sí, sí. Bueno, y este es el segundo CD. ¿Este cuándo lo grabaron? ¿En qué año? Este es de 2013-2014. ¿Y el otro que fue el primero? El otro fue el primero, es de la etapa anterior, es de 2011. Bien, ¿y todavía queda de ese? ¿Hay un registro de ese? Hay un par, en una caja, en el fondo de mi casa, creo que está. Y en mi casa también hay 4 o 5, que no le pude encajar a nadie. Quedan. Che, bueno, como Sin Careta, 7-8 años de lucha con Tabriz, y a pesar de los cambios, le siguen dando. Seguimos adelante. Ojiva es este nuevo CD. Sí. Nuevo, porque es el último que grabaron. ¿Están pensando en grabar otro? Sí, ahora dentro de poquito vamos a empezar a producir nuevo material. Ah, ¿ya está? ¿Este año se graba? Sí, este año se graba. Bien. Está bien, sí, pues este ya tiene 2 años, dijimos, ¿no? Sí, 2014, claro, y cada 2 años más o menos. Sí, hay que ir sacando algo nuevo. Sí. 11 temas tiene aparte un señor CD, ¿no? Sí, sí. Y este que se viene ahora también va a tener 11 temas, pues está como haciendo más. Sí, estamos pensando en un formato un poco más corto, pero sí, entre 8 y 10 temas. Es que menos de eso, ¿no? Son bastante más largos los temas nuevos en los que estamos trabajando. Bueno, y la historia de la banda, más o menos, sí, la venimos como compartiendo, pero ¿cómo se empiezan a juntar? ¿Dentro de la escuela de Bellas Artes se vinculan o afuera o en el barrio? No, dentro de la facultad éramos varios compañeros que cursamos todas las mismas materias, nos veíamos prácticamente todos los días. Iban todos juntitos en el recorrido. Sí, claro. Nos empezamos a juntar a veces los fines de semana, porque nos dimos cuenta que teníamos algunos intereses en común. Empezamos a juntar a probar a diferentes variantes de ver qué salía. Cuando más o menos elegimos una formación, un estilo, una dirección, empezamos a tratar de completar la formación. Ahí es donde entra Ale, que él, entró también en esa primera etapa, pero ya con una dirección un poco más estable. Y Mora se incorporó a la banda en 2010, ¿los dos? 2011, por ahí. 2011. Más o menos. O sea que tenían otra voz. Teníamos inicialmente otra voz, otra. No, era una chica. Otra baterista, otro. Violinista. Un violinista teníamos. Le mandamos un saludo. Ha pasado varias personas por la banda que tuvieron su paso, que ya no están, y los seguimos viendo, de hecho. Sí. Che, ¿y por qué Tabriz? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Tabriz es un nombre que, justamente vos recién hablabas sobre lo complicado de la fonética. Es un nombre que yo elegí porque me gustó la fonética de cómo sonaba. Complicado, era jodido. La misma viene por el lado de Ojiva. Ojiva tiene toda una explicación, un significado, pero en sí lo que me gustó fue la palabra. La palabra. ¿Qué significa Ojiva? Ojiva es una forma geométrica, un triángulo con dos lados cóncavos. Se usa mucho en la arquitectura y se usa para fabricar las cabezas de las bombas, donde va el explosivo, digamos. Que es la parte de arriba, que es como aerodinámica, por eso se utiliza eso. La forma ojiva es aerodinámica, entonces se usa eso para los proyectiles. ¿Y Tabriz por qué salió? ¿Qué significa? ¿Tiene un significado? Más o menos, sí. Tabriz yo lo tomé de una serie de animación japonesa de los 90 que se llama Evangelion. Es el nombre de un personaje. La serie está ligeramente basada en unos textos que se llaman Los Manuscritos del Mar Muerto, donde se relata una historia de una serie de ángeles que bajan a la Tierra a hacer diferentes cosas. Y uno de esos ángeles es Tabriz, está incluido en los Manuscritos del Mar Muerto y es uno de los personajes también de esta serie de animación japonesa que les contaba. Bien, ¿y baja a la Tierra para qué él? Tenía un rato libre. Creo que baja a matarnos a todos. Sí, buenísimo. La gracia es que es el del libre albedrío también. Entonces, sí, como que te da la opción de elegir. Entonces, bien, todo repensado. Sí, creo que representa el libre albedrío y las oportunidades. Claro. Entonces, che, ¿tienen próximas fechas? ¿Cómo vienen las fechas? ¿Están tocando? Bien. ¿Está complicado? ¿Tocan en La Plata? ¿Por dónde andan tocando? Todo eso. Está muy complicado. Pero por suerte venimos tocando seguido. Tocamos en La Plata en marzo y en abril. Tocamos en Capital hace poquito también. Y la semana que viene tocamos en Temperley, acá en el viejo correo. En el viejo correo. El próximo correo. Sábado 7 de mayo. Sí. Che, hablando, nosotros hoy pasamos el mono relojero dedicado a la gente que quiere cerrar todos los boliches de Capital ahora, que no haya más fiesta. No sé si eso se resolvió o no. Creo que lo habían levantado. Sí, era una ridiculez total. Pero salió bueno. Pues ya que estamos, desde acá mandamos un saludo a la gente de Pura Vida en La Plata, que también estamos. Están en esa pelea. Estaba en esa pelea y es complicada y la lucha es cruel y es mucha. ¿Viste? Sí, sí. Che, vamos a compartir en los Facebook de Sin Careta acá la página para que la gente le dé me gusta. Yo ya le di me gusta. Buenísimo. Mira, no sé si le había dado me gusta. Te publiqué todo y no te di me gusta. Igual decí que una te colgada. No, bueno, ya tienen el me gusta de Sin Careta, de Vanina, y se lo vamos a dejar ahí a la gente para que ya empiece a darle me gusta, así van viendo las próximas fechas, cómo se van moviendo los chicos. Y vamos a arrancar a hacer música. Por supuesto. ¿Les parece? Y después seguimos charlando un rato como para, no sé. Si ustedes quieren. Yo ahora me corro un poco, amigo, No pasa nada, estamos. Le mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Que anda por ahí. El gallito, Adriana. Bueno, toda la gente que está. ¿Qué está haciendo la gente? ¿Sabes cómo me gustaría saber qué estás haciendo vos mientras escuchás Sin Careta? Deben estar facebookeando como loco. Escucha, no les conté. Me estoy haciendo tiempo mientras los chicos se acomodan y todo eso, ¿no? No les conté que tuve que agarrar a un pibe del Cogote el otro día. Lo que les contaba. Tuve que agarrar a un pibe del Cogote que se hacía el macho con su amiga. No voy a decir ni dónde ni nada, pero gracias a la gente que saltó, que intercedió para que no le siga clavando mi dedo gordo en su nuez. Pero bueno, y compañeras, dale que merecemos cosas más lindas. La violencia no es solo un golpe. Así que, por favor, empecemos, dejemos de justificar lo injustificable, sepamos decir adiós, que eso está muy bueno, y no confundamos obsesión, persecución, hostigamiento con amor, porque nada tiene que ver con eso. Porque cuesta mucho también que las propias chicas se den cuenta de cuándo es violencia, ¿no? A veces no tenés que esperar que te quede un ojo mocho. Que vos estés en un bar y que... Bueno, pero yo... No fue violencia lo mío. Me está el operador me está sacando del aire para decir que... No, no. Yo lo que no soy es sumisa, no hay que ser sumisa. Si vos ves que le están golpeando a una mujer, tenés que saltar. ¿Qué vas a hacer? Y bueno, ¿qué iba a hacer? O sea, el pibe estaba ahí malo, yo lo tuve que neutralizar. Lo neutralicé y nada más. Pero esto, a las compañeras, loco, dale, date cuenta, no esperes el golpe, que si estás en un bar y te viene a apurar, no te quiere, ¿no? Que respete un poco. Y menos un empujón, no se hace. ¿Qué horas son de llegar esta? Bueno, y gracias a la gente que me hizo el aguante, y perdón si alguien molesté con mi actitud, pero bueno, yo no me puedo quedar en silencio. Tengo que saltar por las compañeras. Bueno, chicos, volvemos. ¿Ya están? ¿Tenés que calentar algo vos? En el camino. ¿Cómo se llama tu instrumento? Esto es un violonchelo. Un violonchelo. Digamos, se utiliza mucho para música de orquesta. Okay. ¿No? Te podría decir que es antiguo, pero es relativamente moderno. Tendrá unos 300 años. Por ahí. Existe. Claro. Sí, acá el muchacho es un gran estudiante. ¿Viste? Entonces, bueno, la criolla, el violonchelo, sí, y la voz. Música. Así que vamos a hacer el primer tema. ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer un tema nuevo, ya Marcas de Agua. ¿Un tema nuevo? Sí. Bueno, exclusivo, sin careta. Porque sin careta se lo merece. Tabriz, en vivo, en acústico. Oh. pido mil disculpas. No se puede hacer todo junto. Vos sabés que me está pasando esto todos los domingos. Ahora me voy a sentar a ese lado. Empieza a tocar la banda y me agarra tos. Todo, el domingo pasado pasó lo mismo. Pero está bien, es la vida de los que me están escuchando, aparte, ¿no? Sí. Y cuanto menos querés toser... Peor. Me ahogué, chicos, les pido mil disculpas. Y el mate no me... Hice lo que pude para... No me calma, te digo que tengo una cosa... Che, ahí compartimos la fecha, el sábado 7 de mayo, 22 horas, Tabriz en vivo, en el viejo correo, MEC 1359 en Temperley. Es lindo. Así, si conocen... A pasito de la estación y a pasitos de... ¿Cómo se llama? ¿De? Uy, se me fue. De Finisterre, que lo recomiendo para pasar una noche de rock and roll. No. Escuchá, después de ver a Tabriz, te vas para Finisterre. Sí. Yo se lo recomiendo, chicos. Si tienen un rato, pasen por el conozco, por el bar. Mucho que no voy, no sé cómo está. Te vas de día de ahí. Llévate los lentes de sol. Bueno, digo, vamos a seguir recordando esta fecha del sábado 7, porque la gente de Zona Sur le tiene que hacer el aguante a Tabriz y estar ahí en el viejo correo. Sábado 7, 22 horas, en MEC 1359. ¿Y las entradas cómo las consiguen? ¿En la puerta? Igualmente pueden mandar al Facebook mensaje privado de los chicos, mensaje privado a nosotros y conseguimos. Dale, entonces podés mandar ahí, te dejamos la página de Me Gusta también para que... Para que pidas las entradas por anticipada. Está mejor sacar las anticipadas sí, a la ser, banda. Puede ser cuando quieras. Igual somos los primeros, así que estaría buenísimo. Tocan primero. Sí, hay sí. Más bandas también en la... Hay más bandas también. Ay, perdón. Me acuerdo solo de los del cuerpo. Sí, la fecha está organizada por el Circuito Under. Y el Portal Producciones. Y el Portal Producciones. Bueno, bien ahí. Y los invitamos. Y hablando de fechas... Le cuento, la gente amiga de Mamá Birra va a estar tocando gratis al aire libre en Área X, así que ahí no puede faltar nadie, no hay excusa. Llévate abrigo, llévate el mate, los bizcochitos, la birra, el ferné, lo que vos quieras. Pueden ir con los niños a pasar un lindo día Área X. Mamá Birra va a estar tocando el 8 de ahora, ¿el 8 qué es? Domingo. Domingo 8, yo de ahí, ¿qué es? El domingo que viene. Sí. Así que yo por ahí llego tarde y tienen que salir al aire ustedes acá, ¿eh? ¿A vos te parece? Sí. Venga acá en horario. Yo voy a tratar de estar, porque los chicos tocan a las 4 de la tarde. Así que si no llego a las 6, llego 6 y media. De última salimos por teléfono mientras vengo en el 247, ya me la veo venir. Haceme el arranque, por favor. Así que, Mamá Birra, el domingo que viene en Área X, esto es Vélez Arfiel y Colón, Avellaneda, una fecha también auspiciada por la gente de UMA, la Unión de Músicos de Avellaneda. Y ya que estamos hablando de UMA tanto en este programa, que siempre sacamos el tema porque es así, todos los músicos de Avellaneda, ya saben que la Unión de Músicos de Avellaneda se junta en La Fondita, en Colón y Beruti, todos los miércoles 20 horas, así que acercate y compartí, porque la organización es lo único que nos va a sacar de este mundo capitalista del orto en el que estamos viviendo, así que yo recomiendo a todos los músicos, a todas las músicas, a acercarse a las reuniones de UMA, los miércoles 20 horas, en Colón y Beruti. Y acordate que Mamá Birra, porque te estoy diciendo tantas cosas juntas, toca el domingo, o sea, este fin de semana, pará, vamos a hacerla más clara, porque estoy mareando a la gente. Yo sé que estoy mareando a la gente. Este fin de semana vos tenés que ir el sábado a ver a Tabriz. ¿Venís al viejo correo? Al viejo correo, Temperley, en MEC. Sábado 7, 22 horas puntual, porque los chicos abren la noche. MEC 1359. Y el domingo te vas a ver a Mamá Birra a Área X. Te levantas temprano, a 4 de la tarde tenés que estar ahí, Vélez Arfiel y Colón, Avellaneda. O sea, toda la gente de Zona Sur me hace ese recorrido, por favor, ¿eh? Perfecto. Los que quieran y tengan aguante, el viernes pueden ir a La Fondita también, que siempre hay una buena banda tocando. Ayer estuvo... Estoy yendo todos los días a La Fondita. Sí, creo que por cuenta. Eso... Me doy cuenta. Ahí está la voz. Creo que por eso no tengo voz los domingos. Dejás la voz en La Fondita. Porque vengo de viernes y sábado... Vengo amanecida y de joda, sí. Bueno, pero fue una seña media rara para la gente. No me quise acercar. Che, no, vayan el viernes, los que tengan aguante para hacer viernes, sábado y domingo. La seguidilla musical. La seguidilla. Se van el viernes a La Fondita, que seguramente va a haber una buena banda de rock and roll. El sábado 7 de mayo a ver a Tabriz, al Viejo Correo, MEC 1359 en Temperley. Y el domingo a Mamá Birra, al aire libre en Área X, en Vélez Arfield y Colón Avellaneda. Bueno, creo que cumplí con todos los amigos músicos. Sí, y, sí, muchos amigos músicos. Sí. Muchos, por muchos. Por suerte. Sí. Sí, gracias a Dios, muchos. Chicos, bueno, y para esta fecha ahora, ¿cómo se vienen preparando? Porque ustedes, la mayoría son de La Plata, o sea que es también una apuesta fuerte venir a tocar acá. Ahí tenés que hacer fuerza vos, amigo. Sí, sí, te sí. Toca. Sí, pero es un poco una deuda pendiente porque habíamos venido una vez a tocar a Zona Sur hace mucho tiempo y con esta formación todavía no habíamos venido, con este disco no habíamos venido. Y no está bueno así quedarse en el mismo lugar tocando, siempre bueno, tocan más en La Plata, el circuito de allá. Sí, ahora estamos yendo más seguido a Capital, pero por ejemplo a Zona Sur hacía mucho que no veníamos y realmente teníamos ganas. Y el ajite está en el sur, viste que es mentira. Sí, eso sí, lo del oeste. Lo del oeste es otro ajite el que hay en el oeste. No, creo que no se refería al rock más and roll. Si alguien nos escucha del oeste, no. creo que en realidad en la canción no estaba hablando del rock and roll, estaba hablando de otro ajite, ¿viste? Ahora está John Travolta en el oeste. Sí. Claro, sí. Ahora van a agitar. La viste esa foto comprando medialunas decadentes, chicos. No, y en Uguis también, en Uguis, con la pizza de Uguis. ¿Te hace falta? Convertimos un yankee en esto. Mirá, Dios mío. Y bueno, bien. Viste, Macri, es eso, el libre mercado, ahí lo tenés. Sí, sí. Che, ¿vamos a hacer otro tema? Dale, ¿quieren? Pare, yo de verdad me voy a ir por aquel lado, porque me está pasando esto que es como psicológico. Mira. No tengo que... Está sugestionada. Aparte mejor, así yo me siento, nena. Juro que... Ahora me agarra todos a vos. Ya me pasó muchas veces, no me va a volver a pasar. No, por favor, me quedo acá porque si me agarra todo salgo y toso. Es así. Bueno, ahí se me escucha igual un poco, ¿sí? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a hacer un tema de nuestro disco Giga que se llama Sombras que se derriten con el sol. Un cachito porque casi me da recién, casi. Claro, porque un par de guitarras. El momento es complicado, ¿viste? Pues no es... Casi desguinza. Se vino con ese cacho de esquivando. Casi así esquivando la madera. Qué viva que sos, por Dios. Sí, no importa. Vas a la acá le indiqué que le iba a pegar dolor con la mesa. Ahí va. En acústico. Preparándose para la fecha del 7, entonces, y mostrándote un poco lo que hacen los chicos de Tabriz en Sin Careta, invitándote al Viejo Correo el sábado. Thank you. voy sepultando en la orilla del mar. Bravo. Se aplaude el mismo, el chico. No lo escucha la alabanza. Claro, acá hay una ovación que vos no te das ni idea, sí. En este momento. En este momento la gente ovaciona. De pie. A Tabriz. Que cómo cuesta, loco. La verdad es que vos sos jodido, ¿eh? Sí, sí, sí. Después te diste cuenta que era como un mambo, sí, solo tuyo, digamos, que era fonéticamente, sí, fácil. Me di cuenta que toda la gente lo pronunciaba mal y dije... No, pero habría que fijar si Travis significa algo, porque por Travis algo... Travis es una banda, Travis es una banda de otro lado. Ah, pues sí. Va con B corte igual, pero... Bueno. Es como una especie de Coldplay. Tabriz. Tenés que... Igual lo dije siempre bien, pero como que tengo que... Hay que pensarlo. Que pensarlo, claro. Lo vas pensando... La banda que te hace pensar. Está muy bien, qué linda la voz femenina que queda, que también, que tampoco se escucha aparte, ¿no? Ay, muchas gracias. Sí, cuesta que los compañeros ahí den espacio a las voces femeninas. ¿Quién escribe las letras? ¿Me lo contás después? ¿Quieren descansar un toque? Yo hago una pregunta. Nosotros nos está faltando un corte, ¿no? Que el de las 8 no lo hicimos. Bueno. Porque sí, vamos a escucharlo para que la gente se vaya preparando para el 7 de mayo, 22 horas, en el viejo correo, MEC 1359 en Temperley. Vos cuando me hablás por ahí, ¿no podés hacer que eso que hablás salga al aire? Porque, viste, queda como un espacio. ¿Mientras escuchamos? Y son conversaciones con mi operador. Usted sabrá entender, querido oyente, querida oyente. Los chicos van a estar tocando el sábado. Vinieron hasta acá, hasta Sin Careta, para invitarte para que este sábado 7 de mayo, 22 horas, estés ahí con la gente de Tabriz en el viejo correo, MEC 1359 en Temperley. Así que ahí los esperamos, las esperamos a todos y todas. Y acordate que el domingo Mamabirra en Área X para la gente de Avellaneda, gratis. Podés ir con toda la familia, los invito. Ahí el compañero que es del sur. Sí. Yo no sé si vos te vendrías de La Plata como para hacer una... Pero Mamabirra es una muy buena banda, chicos. Se la recomiendo. Después búsquenla en Google, YouTube y esas cosas. ¿Qué vamos a escuchar de los chicos? ¿Mar? Dale, después me cuentan. Haceme acordar lo que le voy a preguntar después. ¿Quién escribe las letras? ¿Quiénes componen? ¿Cómo es...? La instancia de composición, si se pelea mucho, quién es el más rompepelota, quién es el que menos le da a la banda, todas esas cosas. Nosotros armamos conflictos. Todas esas cosas las vamos a saber después de este tema. Claro. De este tema de la gente de Tabriz y de la tanda, que prestale atención, que es toda gente amiga también, che, que está colaborando con el espacio. Y está bueno que armemos una red donde nos apoyemos todos y todos. Así que... Donde nos auspicien, ¿no? Anda a todos estos lugares que te vamos a recomendar. Decile que escuchaste en Sin Careta. Así la gente se pone contenta y sigue auspiciando. Y nosotros podemos seguir al aire de FM La Mosca sin cobrarle un peso en 7 años a ningún artista. ¡Vamos! Sí, ¿no? Vamos. Rompiéndonos el orto. We'll be right back.

¿Quién escribe? La letra es principalmente Mora. Hay unos aportes de otros lados. A veces hay ideas de letras en las ideas originales de las canciones. Pero masivamente el trabajo es de ella. Claro, muchas veces él me tira o un estribillo o algún verso o más o menos de qué quiere que hable el tema y lo vamos haciendo en base a eso, ¿no? A esa primera idea que salió, digamos. Claro. Y de ahí se va construyendo. Claro, un puente, un estribillo o algo así. ¿Y la música, la composición? La composición son principalmente ideas mías que van... tienen como diferentes niveles de complementación la canción. A veces está la canción completa, a veces son pequeñas partes que se van ensamblando. Después yo se las paso a ellos, al resto de la banda, ellos van sumando sus partes. A veces le doy la canción completa y la tocamos y después en la interpretación se va viendo. A veces le doy una cifrado armónico, un ritmo y lo vamos armando desde ahí. Entonces, está generalmente son ideas mías originales que se van enriqueciendo con todo lo que va aportando la banda. Después también hay... Esas son la mayoría de las canciones. Después también hay aportes de Mora, que ha compuesto un par de temas para el último disco. O de Santiago, nuestro tecladista, también. ¿Y cuando se va construyendo eso, sucede en la sala de ensayo? ¿O esos son tiempos aparte individuales de cada uno que después se pasan la data y ven? ¿O surge ahí mientras ensayan, digamos? Más que nada es un trabajo que se hace afuera del ensayo. Por ahí surge algún arreglito o alguna otra cosa. Mientras lo van ensayando, claro. Decís, mira, esto quedó bien, lo hacemos, claro, lo repetimos. Tal cual. Pero si no, por lo general las composiciones son siempre medio individuales, ¿no? Más allá de que se sume lo colectivo y se construya entre todos, cuando en sí alguien está preparando algo, está solo con vos y... Claro. Y lo que viene por a la ahí cabeza. Lo que trabajamos más en grupo sería, en cuanto a la composición, es la voz y los arreglos, porque bueno, ahora no se nota mucho, pero con el tecladista y el batero hacemos así cosas a tres voces, entonces eso sí lo definimos un poco en grupo. Está bien. El guitarrista que falta y el tecladista es... No, el batero y el tecladista. El batero y el tecladista cantan también. Sí, muy bien. Son licenciados en música en orientación dirección coral. Así que saben dos letras de arreglos vocales. Y dicen que es muy difícil cantar y tocar la batería al mismo tiempo. Sí, doy fe de que es muy difícil, yo nunca pude. Gerardo es un multiinstrumentista muy... Muy talentoso. Musicalmente muy talentoso. Bueno, hace una palangana y te hace música el tipo. La gente, para ver a toda la banda completa y en vivo, va a tener que ir este sábado. 7 de mayo, 22 horas, en el Viejo Correo, MEC 1359 en Temperley, y ahí se van a poder deleitar con toda la banda completa. ¿Listo? No, ¿ya arrancamos? ¿Hacemos otro? ¿Les puedo? ¿Cuántos dos más les puedo pedir? O sí, los que quieran. ¿Sí? Tienen dos discos, vale, podemos pedir un montón. Bueno, para que yo me voy a ir para aquel lado por este problemita que estoy teniendo psicológico. El rincón de los tosedores. Psicoemocional. Le mandamos un saludo a la gente del Mundo del Rock. Ahí el compañero viajó con el Mundo del Rock, la mejor empresa de viaje. Y nos estamos olvidando siempre de nombrarlos. Así que Juan, en el Día del Trabajador, compañero, le mando un abrazo bien grande. Y espero estar coordinando próximamente algún micro porque ando con ganas de rock and roll viajero. Thank you. buscar en tu manto estelar. Si me llevas a viajar en tus brazos, no querré volver más a donde nos dejó la consumación del desvelo. Sin careta. Psicoemocional. Es que no le doy bola a mi cuerpo, ¿viste? Que está enfermo, está enfermo. Tenemos gente acá, mira. La gente golpea la puerta del Facebook. Juan Ignacio Pérez dice: Pará. Se me fue. Tocate hasta acabar y. Yo lo leí, pará, porque yo quiero decir esto. Yo lo leí y no entendía nada, pensé que no lo ibas a leer. ¿Quién es, boluda? Bueno, entonces lo voy a hacer porque porque me gusta. Voy a seguir tu consejo, Juan Ignacio, y voy a ser muy feliz. Y encima ni te voy a necesitar para eso. Claro. ¿Quién es? Mamadera, bueno, después vamos a ver qué. Después vamos a investigar. Chicos, yo no tengo estas conversaciones por chat, quiero que lo sepan. Este es un desubicado, sí, sí. Siempre hay una, alguna vez en nunca falta. Mamadera, qué miedo me dio, che. Bueno, mirá si seguía leyendo, así empezaba, ni te quiero contar cómo terminaba el mensaje. Yo lo leí todo y era censurable, pero... Censurable. ¿Por qué leo todo? ¿Ves que me falta una producción a mí ahí que me pase los mensajes? No. No tengo otra... No, vos no podés hacer todo junto. Yo tampoco, pero Marita tendría que estar con las redes sociales. Ahí se le encontré la función a Marita. Marita, tenés que estar acá, Marita, te necesitamos. Hay que conseguir otra. Claro, traigo mi PC. Ah, claro. Ah, no. Y listo. Pero sí, necesitamos gente que filtre un poco esto, che. Gente que filtre un poco esto, porque está bien que seamos sin careta, pero bueno, tampoco tanto. Igual la gente que me habla a mí, que esté atenta de cuando hago radio, porque vos me tirás un mensaje ahora y yo lo leo al aire. ¿Qué les pasa a ustedes que se están haciendo señas? Estamos armando ciertos códigos. ¿Se asustaron? Códigos, sí. Che, ¿Cómo la están pasando? Excelente, bien, mejor imposible. A pesar de mi tos. Están como... mate y otras cosas, así que estamos bien. Sí. No. Hay que bancarse sin careta, ¿eh? Hay bandas que se han ido no muy felices. Con el frío, mala onda. Quedamos acá hasta que nos echen. Che, y la... Se vayan infelices porque... La Plata tiene buenas bandas. Hay muy buenas bandas en La Plata. La verdad que sí. La Plata tiene muy buenas bandas, hay mucha movida. También hay alguna especie de mar gigantesco de un montón de bandas y a veces se hace complicado encontrar las que son realmente buenas. Sí. Sí, todos los fines de semana hay mucha oferta y a veces es complicado saber para qué lado arrancar. Y sí, acá nos está pasando lo mismo, te digo. Últimamente tocan todas las bandas juntas, no sabes para dónde querés ir a ver, y encima uno que tiene compromisos. Yo no puedo creer esto que me está pasando. Escúchame, Quedaba pendiente. ¿Va Ignacio ahí también? Me muero. No, no, no. Léelo antes de... Qué miedo. No, no. Ahora toca el timbre, el tipo. Escucha. Que tiene antecedentes. Se los pido, por favor, cambiemos de tema. Qué feo esto que me pasó. Quiero decirles que me siento muy mal. Escucha. Quedaba lo más interesante, lo que a la gente más le molesta, que le gusta, que es el chusmerío ahí de la banda, el ensayo, todo esto de quién cumple el rol de por ahí más serio, más de traer a toda la banda, dale, pongámonos las pilas. La gorra, por no decir rompebolas, ¿viste? Dije todo eso. Claramente yo. Eso no hay, no hay ninguna duda. Sí, es el líder autoproclamado y proclamado, o sea... Es el excelentísimo. Claro, cada tanto lo puteamos un poco, pero la verdad es que el trabajo que hace para poder lidiar con semejante banda de sátrapas que somos todos nosotros, que nos olvidamos las fechas, no llegábamos a los ensayos, todo eso, la verdad que sí, dirige la batuta y bien, le agradecemos por es eso. Es necesario que alguien cumpla ese rol. A veces sí, alguien se tiene que poner un poco en ese lugar. Bueno, y entonces, ya que vos sos el que lidia con todo eso, vas a ser el indicado para decirme quién es el más despistado en cuanto a que se ponga a laburar. Mirá, es complicado. El que es más como cuesta. Es como que compiten para ver. Es como que hay distintos estilos. Depende de qué momento. Sí, Ale acá tiene antecedentes importantes, pero bueno, también, por ejemplo, en llegada tarde a los ensayos, Ale tiene como un poco más de margen porque vive un poquito más lejos, claro, por ejemplo. Después, yo me llevo el premio a la llegada tarde. Aunque viva cerca, a veces cuando más cerca estás, más tarde llegas. No sí, sé pero por qué yo tengo no. al nene. Por lo menos, la excusa, pobrecito. Bueno, madre. Todos tienen que tener su excusa. Sí, cada uno tiene su excusa, pero tratamos de que la excusa no sea excusa. De que no haya excusas, en verdad. Pero, y ahora, para la fecha esta del 7, ¿están ensayando más? Cuando hay se aproxima así una fecha, ¿se ensaya más o no? Sí, en verdad es el show que venimos haciendo en estos últimos meses y ya lo tenemos bastante aceitado, bastante preparado. Suele haber un par de variantes, pero la lista y la forma en la que enganchamos las canciones, ese tipo de cosas, las tenemos ensayadas hace un tiempo. Y como lo venimos tocando regularmente, no hay tanta necesidad de ensayar. Sí, solemos hacer nuestro ensayo semanal fijo, que eso siempre está. A veces cuando la fecha o el compromiso lo pide, metemos algunos ensayos extra. También pasa que actualmente estamos, cuando nos juntamos, estamos preparando los temas nuevos. Ya. Claro, porque están, me habías dicho, pensando en grabar para qué mes, marzo. No, vamos a empezar ahora en mayo. Mayo. A fin de mayo vamos a arrancar. Pero no lo ¿Ya pensamos, tienen no el lo lugar pensé. Donde van a grabar y eso? Sí, en Capital, en el pie. Pero no lo pensamos como algo que tenga fecha, sino como un proceso que queremos hacer durante todo el año. Queremos tomarnos el resto del año para grabar y mezclar y pensar el disco tranquilos. Y si podemos sacar el disco antes de fin de año, bien, y es como el objetivo. Y si nos quedará para 2017. Sí, para cuando esté. Y lo que pasa es que 10 temas grabar es un montón, en realidad es todo un trabajo, ya están elegidos los temas que van a estar grabados. Sí, faltan un par que hay que retocarlos, creo que hay 9 y un par más en vista para terminar dentro de poquito. ¿Y la gente, che, sigue a la banda, tienen sus habitués, digamos, su gente que va y hace la movida, cuesta...? Ambas, sí. Tenemos nuestra la gente que nos viene siendo hace un tiempo, la gente que se va sumando entre poco. Bien, sí. En las últimas fechas que estuvimos haciendo se ha sumado gente, por suerte. Este año venimos haciendo un trabajo un poco más de fondo de salir a tocar en diferentes lugares. Y eso viene sumando bastante, por suerte. De salir un poco de La Plata. Sí. Y sí, también siempre nos pasa que... A veces se hace complicado, o sea, llevar a la gente, hacer que la gente vaya. Que la gente viaje, claro, sí. Porque aparte de La Plata, Capital es un re viaje. Sí, comprendo el tema y sé que es algo bien complicado. Le agradecemos al gallito de la gente que está compartiendo la fecha de Travis, Tabris. Ya sabía que Dios. Se escapó. Mirá qué hora es, ya casi que llegaba al fin del programa sin equivocarme ni una sola vez, pero bueno. No sería es yo. Meritorio igual. Igual está re bien que todo. Hiciste el esfuerzo. No sería yo si no me equivoco, chicos, le quiero decir la verdad, costó mucho. Bueno, así que gracias a toda la gente que está ahí compartiendo, y saludando y eso. Hay gente así. El domingo pasado que no salimos ni por internet y había gente escuchando también. Una cosa de locos. La gente escuchaba por FM 93.5. Así que, bien, se agradece, che. Se agradece mucho. Bueno, los chicos se van a estar presentando acá, en el sur. Banda mayoritariamente de La Plata. Así que la gente de Zona Sur, hay que hacerle el aguante a Tabriz, ¿eh? Sábado 7 de mayo, 22 horas, en el Viejo Correo, ahí en Temperley, MEC 1359. Te recomendamos que vayas, pues esto está sonando muy lindo. El CD que nos dejaron, que ya lo vamos a ir escuchando también en próximos programas. Pueden escucharlo ahí en internet. Suena mejor. ¿A dónde los encuentra la gente? Vamos a dar las vías de comunicación. El disco se puede escuchar online en tabriz.bandcamp.com. Y también se puede escuchar en nuestro canal de YouTube, que están todos los temas por separado, diferentes videos, disco completo. Pueden encontrarnos en Facebook, Tabriz LP o Tabriz Rock. Son todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Si nos buscan como Tabriz Rock o Tabriz LP, les encuentran todas. Ahí está, googlear. Igual ahí ya nosotros le estamos dejando a la gente también algunos links para que de ahí después... sigan linkeando, viste cómo es esto, que una página te lleva a la otra y la otra a la otra, y así uno puede investigar todo de la vida de una persona. ¿Qué sé yo? Este, Tolkien. Últimamente es como que quedas respuesto. Yo a veces voy ahí y dice, che, así que no sé, que comiste milanesa. Y yo, ¿usted cómo sabe que comí milanesa? Después me acuerdo que lo puse en Facebook, ¿viste? Bueno, ¿qué va a ser? Son cosas que pasan. Che, vamos. ¿Tenemos que ir a otra tanda? ¿No? ¿Ya está? Por favor, no me van a quedar más con los auspicientes, pero porque nos retrasamos, ¿no? Está bien, bueno, bien, bien. No, bueno, por las dudas, viste, que después esa gente escucha. Escuchando con Adriana Alegre, muy buen programa, dice Ludmila Maja. Así que muchas gracias por estar ahí escuchando. ¿Quién más acá está hablando la gente? Bueno, no sé. Está Ludmila, está Patricia Ayala, Pájaro Libertario, Sergio Racedo, Elizabeth Groba, Fran Ríos y Susana Isabel, Neil. ¿Todos escuchando? Vamos, Susana. Sí, ¿qué Susana? Sé yo, hay un montón de gente. Un saludo a Susana. Te queremos, Susana. Repone. Sabrina. Te queremos, Susana. Neil, asesor. ¿Ves que los chicos lo conocen? No estoy mintiendo, no me creía. Nicolás Suárez, Francisco Mesa, Raúl Ferrazano, Nancy López, Pablo, un montón de gente. Che, Walter Bradero, Clau Ruiz, Karina Villarreal. Ahora me puse nervioso. Sí. Un saludo, me siento observada. Nosotros también, claramente. Bueno, le mandamos un saludo a toda la gente, amigos. ¿Qué va a hacer? Es así. A mi mamá también, que seguro como que maneja re mal con la computadora, no aparece, pero debe haber llegado. ¿Y cuánta gente que se calla la boca? No te calles más la boca. Poné en el Facebook, hola, acá estoy escuchando. Estamos re tranqui, que no escucha nadie, es mentira. Era mentira, era, ¿viste? Mentira. Te escuchaba un montón de gente. Bueno, muchas gracias, che, de verdad, se re agradece a toda la gente que además está compartiendo, porque viste que esto es el boca en boca y sí, totalmente, y que la gente comparta las publicaciones está muy bueno. Ahí hoy publiqué una foto de Violencia Rivas, mi amiga, mi inspiración en esta vida. Dice: feliz día, soretes esclavos, a festejar como pelotudos el sometimiento al sistema opresor que los engaña cada día de sus miserables vidas, dice. Así que Violencia, le mandamos un saludo a Violencia. Cómo la quiero, mi amiga feminista. Bueno, vamos a escuchar más a los chicos. Y manden ahora lo que quieran decir, porque yo después no veo nada. Y cuando llego a mi casa veo que un montón de gente opinó y nunca lo vi. Así que déjenlo en el muro. O mejor mándenlo por privado, ahí por... no sé, inbox creo que se dice, ¿no? Sí, sí. Exacto. Bueno, ¿vamos a hacer otro? ¿Están bien, chicos? Sí, estamos re bien. ¿Seguro? Sí, ahora estamos nos reacomodados. Ahora después les voy a preguntar después de este tema. Yo digo las preguntas antes para no olvidarme. Claro. Porque cuando se me ocurre... para ver si alguno se acuerda, si no, ¿viste? Les voy a preguntar qué no les pregunté que venían pensando en contestar. Muy buenísimo. ¿Qué pregunta no les hice que ustedes querían contestar? Uno viene flasheando cuando va a la radio. Uy, si me pregunta esto, ¿qué le conté? Totalmente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el 45 segundos. Bueno. Ahí está. mis manos, mi brújula, mi compás. Ya no querer estar acá ni un segundo más. No quiero esperar a que caigas en mis brazos. Te quiero ir a que voy a explotar. El tiempo no pasa más. Podrías venir a salvarme. Sin careta. El tiempo no corre ya y me pesa como la verdad de enfrentarme a mi pensar. A volverme inerte una vez más, quiero escapar. Las horas enredan aquí en mi cabeza y siento que voy a explotar. Ella se está escuchando, amigo. Está bien, ella tiene auriculares. Qué grande. Che, bueno, acuérdense que les iba a preguntar. Yo, en esta última vez que tuve que salir casi a morirme ahogada ahí afuera. No, vas a salir. Me acordé que estaba enferma. Posta estaba enferma. Viste que el viernes no pude ir a la... El viernes no pude ir a la marcha. Que quería ir. Y no pude ir porque estaba con fiebre, todo. Y ahora me acordé cuando estaba ahí afuera. Digo, ¿por qué tengo tanta tos? Claro, estaba enferma. Me había olvidado que estaba enferma. Bueno, son cosas que pasan. Igual ya me voy a desenfermar. Che, qué lindo que suena. La gente ya tiene que comunicarse ahí vía inbox con la gente de Tabriz y pedirle las entradas anticipadas para el 7, porque tenés que estar ahí. 7 de mayo, 22 horas, MEC 1359 en Temperley, el viejo correo, para la gente de ahí del barrio que lo conoce. Y hay que, qué lindo suena ese instrumento, aparte, ¿no? Es re lindo, suena re bien. Sí, sí, y eso sí. Que hay que pegarle una ajustadita, ¿eh? Que pegarle puente medio viejo. Está viejo, tiene cuerdas rotas. Se deja media pata a veces. Ya, hay que ponerle algo. Hay que pegarle afinada. Cuando tengamos, sí. No. Un poco de presupuesto. Bueno, pero es un instrumento que no es muy utilizado y suena muy, muy lindo. Claro. Bueno, por lo menos en las bandas, ¿no? Sí, sí es utilizado, sí. Como decía el compañero, en las orquestas y todo eso. Claro. Bueno, claro. ¿Cuál era la pregunta que pensaron que se iba a hacer y no se hizo? La boluda de por qué Tabriz y todo eso te la pregunté. Es un clásico. Está claro. No sé. A mí no se me ocurrió nada. No. Pero vos sos el líder y alma mater, claro, sí. La entrevista. Sí, muy interesante, al menos para nosotros, para responder. La verdad que... Sí, Sí, hiciste las preguntas de siempre y un par más también. Yo no siento que haya faltado algo. Sí, no, yo tampoco. El otro día me dijeron un piropo. Ajá, ahora me hizo acordar uno de los, para mí, lo que es un piropo, ¿no? Claro. Que no tiene que ver con el físico y el cuerpo. Me dijo una amiga que el marido, que le gusta mucho el rock and roll y escucha muchos programas de radio y sigue mucho a las bandas, escuchó el programa y le dijo: qué bien que pregunta esa piba. Ah. Esa piba sabe preguntar, le dijo. Sí, sí. El mejor piropo de este año, no, que aparte, me hayan dicho. Un piropo periodístico. Sí, se puede claro. Tener talento también, sí, sí, para claro. Entrevistar. Sí, sí. A mí me llegas sí. A poner a hacer preguntas. No. Olvídate. Sí, yo soy buena para la repregunta. No soy buena para filtrar con material, pero bueno, por eso se llama sin careta. Todo no se puede. Todo no se puede. No puede ser. Todo. Bueno, no sé, entonces no quedó nada por decir. Yo no estaría. Yo quiero agradecer mucho. Me encanta que el programa tenga 7 años ya. No, sí. No lo puedo creer. Las felicito. Yo tampoco. Los felicito a todos. Es muy lindo estar acá. Vuelvan. Sí. Y escuchen la radio. Y escuchen la radio, difundan el espacio. Siempre hay buenas bandas. Ah, eso también te iba a decir, una alegría que ahora se retransmita. Así que. Sí, se va a retransmitir. Y le agradecemos mucho a las compañeras de la red Nosotras en el Mundo. Porque es importante también, ¿no? Que nos escuchen en otras radios y nos retransmitan, por lo menos para quien viene haciendo radio, es un mimo al alma que te quieran retransmitir. Así que bueno, me tengo que poner las pilas a subir todo el material antes del viernes. Dejá una vez a la fondita, falta un día. No, ¿cómo va a faltar la fondita? Es que yo, mirá. Pierde el presentismo. Claro. Pierde la asistencia perfecta. Hace 2 fines de semana que vengo diciendo, este fin de semana me quedo en casa, pues aparte tenía un montón de videos para subir que aprovecho, le digo a la gente que es habitué del YouTube de Sin Careta, porque es Sin Careta TV. No, Sin Careta está en YouTube también, que es, para que lo voy a buscar para decirle a todos, Sin Careta FM, el canal de YouTube, ahí nos pueden encontrar y... Ya subimos material nuevo. Estuve de ayer y antes de ayer, pero subiendo material a rabiar, por decirlo bien, digamos. Así que, si me permiten, los chicos, le voy a decir a la gente lo que puede encontrar nuevo, recién subidito, al programa de Sin Careta. Además, hay un montón de videos en el recuerdo. ¿Tenés notas con el Rolo del Averizo cuando nos dejaba entrevistarlo? Cuando nos recibía, cuando éramos poco en el auditorio de Temperley y le interesaba charlar conmigo. Ahora ya no le interesa. El otro día, escuchá, ¿qué me haces? Ah, pensé que fue a propósito. Escuchá, el otro día me despierto a la mañana y estaban mis dos hijos conmigo. El nene viene y me dice, ¿sabés que soñé que lo mataban a Macri? Viene mi nene y me dice, ¿sabés que soñé que salvaba el sindicato de los gordos? Que le daba trabajo, no sé qué pasaba en su sueño, pero ella salvaba el sindicato de los gordos, de las personas gordas. Mi hijo soñó que mataron a Macri y yo soñé que me tranzaba el rollo del Averizo. Re banal. Una salvaba el sindicato, el otro mataba al presidente y yo me tranzaba. Una conversación política importante. Un abrazo grande desde el principio hasta el final. Un beso grande, Rolo, para vos también. Ojalá algún día tengas ganas de volver a charlar. Así hacemos una nota. Nos contás cómo te fue desde allá, que no nos vemos más hasta hoy. Vos sabés que yo no hablo de la Averizo porque escucha, y la última entrevista que le hice en el Cosquín. Está ahí en YouTube la conferencia de prensa. Bueno. Digo, subimos materiales, de eso estábamos hablando. Perdón que les conté intimidades mías que no tenían nada que ver. Bueno, teníamos nada más el primer acústico de la radio subido, que era el de La Chupandinga, y ahí me trabé y nunca más subí nada. Y la gente de Visionar me estaba diciendo, van y los videos. Así que ya está, todo el acústico de Visionar en Sin Careta en YouTube, www.youtube.com/sincaretafm. Si pones Sin Careta FM y YouTube en el Google, te va a salir el canal y ahí podés buscar. Así que está todo lo de Visionar. Son 4 videos del acústico de Visionar acá en el piso. Mamá Birra New Bar ya está subido. Son también 4 videos de Mamá Birra New Bar. Pezón Radioactivo en la Fondita. Hay muy un tema. Muy buen nombre. Que está, salí yo siempre quería hacer una canción. Salí descontrolada en el video, quiero que lo sepas. Oh, bueno. Salí descontrolada gritando. Ah, pensé que vos salís descontrolada en el video. ¿Cuándo no? despeinada, toda transpirada. Empezó radioactivo siempre es así, recordarás. Sí, transpiramos mucho ese día. Bueno, también tenemos todo el acústico de la Chimo, en YouTube. Subido hace nada, 14 horas, me chicos. Me gusta mucho la Chimo. Muy bueno. ¿Vos no lo viste el sábado? No. No, no. Estaba muy resfriado. No hablamos de eso. La Chimo tocó con la Chupandinga el sábado en la fondita. Ah, sí, lo hablé el domingo pasado. Pero vos no estabas, no sabés cómo suena la Chimo en vivo. Ahora va a volver a tocar en Avellaneda, tenían en el muro. Quiero ir. Así que banda también muy recomendable, la Chimo. Escuchala, no sabés, la parten en vivo, ¿eh? Toda la banda es impresionante. Bueno, ahí hay seis videos de la Chimo, ¿eh? Lo hicimos tocar a lo loco a la Chimo, porque claro, pobres, los explotamos. Hay un video que es el nacimiento del himno de UMA, de la Unión de Músicos de Avellaneda, que lo hizo, lo compuso un compañero de UMA y lo trajo a presentar a una de las reuniones y justo estaba yo y filmé. Así que está ahí el registro. Bueno, la Chimo, la Plaga, está todo el acústico de la Plaga, también. Y hasta ahí llegamos, compañeros. Bueno, ¿y ese, pero ese cuál es? Nada, ya está, ya no falta nada porque tu vieja y cosas no tocaron. Sí, falta el del domingo pasado, que tuvimos percances con la cámara. Pero bueno, ya esta semana me pongo al día. Pero ahí están todos, esos son los últimos videos. Después tenés también el premio que le dio la Municipalidad Mamabirra, un videito que hicimos, el acústico de la Chupandinga. Bueno, todo eso de este año y tenés más, Está el acto en el infierno de UMA. Bueno, ahí está. Metete en YouTube y mirá los canales. Y prometo hoy a la noche no irme a dormir hasta no subir todos los programas que adeudo subir. Está bien. Buenísimo. Bueno, ¿están bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, ya casi que nos estamos yendo. ¿Podríamos hacer un tema más? Ah, ya creo que no. ¿No? Cuando el líder vuelva del baño. O lo escuchamos del CD. Dale. Para es más divertido tocar igual. Que es más divertido tocar. Bueno, ahora vemos si los convencemos. Vamos a poner. Ahora consultamos con. Claro, no me di cuenta. Con el tercio faltante. Con nuestro líder espiritual. El sábado 7 de mayo. A las 22 horas, Tabriz va a estar en el viejo correo, MEC 1359 en Temperley. ¿Qué tema le hacemos escuchar a la gente para que diga, yo quiero ver eso en vivo? Que diga, me voló la cabeza, la quiero ver, porque esto no me lo puedo perder. No sé, o Fantasma. A lo que le guste algo más pesadito, capaz. Fantasma, que es nuestro tema 8. Dale, tema 8. Es el más punchy punchy. Fantasmas, y ya estamos sabiendo que se viene lo nuevo, para este año o el año que viene. El tercer CD de Tabriz está ahí craneando, produciendo y todas esas cosas. Y el 7 de mayo van a estar acá en el sur, tenés que estar, porque los chicos tocan casi siempre en La Plata, así que es una buena oportunidad para la gente del sur de poder verlos en el viejo correo, MEC 1359 Temperley, este sábado a las 10 de la noche. Puntual porque abre la noche y ahí estalla. Perfecto. Presencia de fantasma, lo que nunca será, tragando mentiras. sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor, sin careta, vos y yo. Vení, que ya nos vamos casi, ¿eh? Mirá qué lindo cuadrado perfecto que hizo. Entonces, origami, entre que cantó, contestó todo y te hizo el origami, cubo. Una cosa origami. Che, toca la gente de Energía Universal también, ¿eh? Nos estábamos olvidando. 14 de mayo, Energía Universal. No es una banda de rock, es una orquesta de rock en el en vivo. Sábado, vayan chicos a ver Energía Universal. Suena prometedor. Sí. Escúchenlo. Escúchenlo. Si ustedes no quieren ir, tienen un problema en la cabeza. Eu se presenta en vivo en un show integral de música presentando Energía Universal. Más de 25 músicos en escena. Ah, mierda. Así que sábado 14 de mayo, 21 horas, en la Sala Buenos Aires, Díaz Vélez 4820, ahí en Capital. Sábado 14 de mayo. Te voy a hacer como vos me lo haces a mí. Vamos a ir. Nos acredita esta gente. Esto es en Parque Obviamente, Centenario. Te garantizo. No, nos acredita, bueno, 14 de mayo. Dale, pues creo que no tengo nada. Así, ¿eh? 14 de mayo. Así, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Se lo debo a la gente de Energía Universal, que aparte parte de la gente que está ahí es la que hizo el tema Sin Careta también. Así que agradecemos mucho. Temazo, ¿no? Totalmente. Bueno, chicos, ¿la pasaron bien? Sí, genial. Excelente. Muchísimas gracias por el espacio. ¿Vos la pasaste bien? Sí, sí, sí. Es el más serio, ¿viste? Sí, es sí. Serio, es el más serio. Bueno, sí, me alegra, de verdad, les quiero agradecer que hayan venido un domingo con este frío, con los instrumentos, sí, sí. Desde La Plata algunos, y está igual el que vino del sur, es un viajecito. Sí, sí, es un viajecito. Así que se valora y se agradece. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, por la buena onda, el mate, sería la muy calidez. Desagradecido de nosotros rechazar la invitación. La pasamos muy bien, le dieron un toque especial al domingo, porque la verdad que es la magia de poder terminar el programa todos los domingos con música en vivo. El domingo, que aparte es un día tan choto para alguna gente, sí, ¿viste? Sí, que pinta sí. El bajón, todo eso. Sí. Entonces está bueno poner un poco de buena energía desde acá. Y la música, ¿qué más buena energía te puede transmitir que la música? Que la verdad, de tenerlos en vivo, tocando los instrumentos, cantando, poniendo la voz y el cuerpo. De verdad se agradece. Y bueno, queda el vínculo, che. Estemos en contacto para próximas fechas. E invitamos a la gente entonces a ir a verlos, los chicos, ahora en Temperley, este sábado 7, ¿Qué número también el 7? Sábado 7 de mayo, 22 horas, Tabriz, en el viejo correo, MEC 1359 en Temperley, ahí los esperamos, las esperamos y disfruten del show. Sí. Che, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, por la onda, por el aguante. Y por bueno, y un buen retorno a casa. Me mandan un mensajito después que llegaron bien. Sí. La próxima vez prometo tratar de traer algo. Porque Vinimos corriendo. Algo que se destape, estamos hablando los dos de lo mismo. Muy bien, me encanta que nos entendamos. Sí, no. Veníamos pensando y decíamos, uy, al final vamos a caer con las manos así. No pasa nada. La próxima traigo unas galletitas caseras que me doy bastante maña. Bien. Galletitas caseras. Hoy Beatriz Villar nos trajo alfajor de arroz de chocolate. Muy bueno. Bueno, vamos a un tema y cuando volvemos nos despedimos nosotros, que todavía nos queda como 10 minutos más de programa, Bueno, va a haber que estirar. Vamos a escuchar a la gente de Mamá Birra, que va a estar tocando el domingo en un recital al aire libre. Con este fresquete, ponete abriguete, pero igual vas a terminar transpirando bailando rock and roll en Área X. Yo te lo digo porque sé de lo que te estoy hablando. Avenida Vélez Sarsfield y Colón en Avellaneda. No es Avenida, es Vélez Sarsfield y Colón, Avellaneda, 4 de la tarde de este domingo. Mamá Birra al aire libre, Área X. Che, gracias a la gente de UMA, o la Unión de Músicos de Avellaneda. Soy muy malo y puedo ser muy bueno. Puedo ser muy bueno y puedo ser mejor. Tal vez seré el peor, no sé.

este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta, sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Bueno, seguimos. Ay, se pensaron que... Ah, pará, que no tenés micrófono. Hola, hola. ¿Ahí está? Ahí va. Sí. ¿Se pensaron que nos habíamos ido? No, estamos no. Acá. Estábamos boludeando acá. Estábamos 3 horas para sacar una foto. Sí, perdón. Pero bueno, es así, la tecnología no está con nosotros, no está de nuestro lado. Eso está claro. Bueno, nos estamos yendo igual ya, ¿no? Sí, ya está. Ya está, ya nos pasamos 3 minutos encima. Como a casa. Muchas gracias a toda la gente que colabora con Sin Careta. La gente de Brión, de La Fondita. De Peluquerías Design. Ahí está. Un saludo y muchas gracias para todos. Esta semana estaría pasando a cobrarle porque no tengo un mango. Bueno, o si no, manden sobre. ¿Qué sé yo? Manden sobre. Bueno, gracias Jonathan Robles en los controles en el día de hoy. Flavia Otazo en la conducción, qué sé yo. Y yo en esto que se hace lo que se puede. Así que nada, los reencontramos el próximo domingo con más Sin Careta. El viernes nos escuchás por la red Nosotras en el Mundo. Y muchas gracias a todas las compañeras de la red Nosotras en el Mundo por retransmitirnos. Viernes a las 3 de la tarde, más tempranito. Para los que no pudieron escuchar este programa, vamos a estar ahí en el Facebook avisándoles de que nos escuchen el viernes por la red Nosotras en el Mundo. Hasta la semana que viene. Buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Y nos reencontramos el domingo en vivo por FM La Mosca y el viernes retransmitidos por la gente de la red Nosotras en el Mundo. Pero en la punta del árbol más alto haremos nido.